familia en nuestras almas era todo ilusión. Nos dimos con los labios muchos besos. Una aranda

y vertieron su sangre por mí. Dios miró y aceptó el pronto llamado, y esa sangre fue terriblemente puro de otros medios que tomo yo soy menos, y en tu torno a mí ya parece que mi patria mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, pues en paz ya tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos mi ser, y tu frente radiosa. Las noticias de la hora con todo el acontecer regional, nacional e internacional. Las noticias siempre antes. Nuestro equipo informativo trabaja para que usted esté todo el día bien informado. 96.5 Roqueta. Roqueta. Imprescindible. Reciban saludos cordiales a esta hora, amables oyentes, en que ya a través de la radio estamos listos para iniciar este informativo con lo más importante, las noticias de Ecuador y del mundo. Buenos días a todos ustedes. Gracias por ya ser parte de la sintonía de la radio. Gracias por confiar siempre ustedes en que nosotros seamos los que muy por la mañanita ya comencemos a entregarles una información veraz y oportuna y puedan ustedes mantenerse así bien informados de lo que pasa en Ecuador y en el mundo. Hoy iniciamos la semana y justamente al iniciar la semana de trabajo laborable, justamente porque la semana comenzó ayer, la semana laborable, hoy lunes 11 de mayo del 2015. Lunes 11 de mayo del 2015 es el día de hoy y al levantarnos estamos siempre revisando la agenda de trabajo y comenzamos a decirles que tenemos ya previsto y listo lo que vamos a hacer. Espero que usted también esté listo, preparado con lo que tiene que hacer hoy día, que no se le escape ningún detalle para que inicie la semana bien. Por lo general alguien dice, si pasamos el lunes y comenzamos el lunes bien, seguro que el resto de la vida será bueno durante la semana. Y es que cuando usted decide hacer las cosas, por muy pequeñas que sean, con mucha decisión, seguro que va a hacer una gran diferencia en el mañana y el triunfo va a llegar. Señores, con la venia de Dios, que es el que lo permite todo, lo puede todo, aquí estamos. Gracias entonces al Divino Creador por permitirnos una vez más estar junto a ustedes y ustedes también en cada uno de los hogares. Espero que hayan tenido un fin de semana extraordinario y un inicio de semana también extraordinario, justamente cuando se celebró el Día de Mamá, donde pudimos apreciar a muchos hijos que estuvieron junto a su madre, unos con regalos, otros sin regalos. Porque no importa, ¿no?, que no haya llevado usted un regalo a su mamá. Lo más importante es saber que usted la quiere, que usted la respeta, que usted está siempre pendiente de ella. Y ese tipo de detalles pasa a segundo plano cuando por encima de lo material está lo espiritual y está ese amor, ese respeto que usted tiene para quien le trajo al mundo. Y siga así por siempre hasta que ella esté en el mundo terrenal, sabiendo que esa mamá se desveló por nosotros, que hace todo el sacrificio del mundo, a pesar de que ya estemos mayorcitos, siempre pendiente de lo que hagamos y de lo que nos pueda pasar, y rogando siempre para que todo nos vaya bien. Es que la madre tiene algo de Dios, por eso actúa de esa forma. También pudimos apreciar a mucha gente en los cementerios con un ramo de siempre vivas, con oraciones, con lágrimas, de recuerdos, con canciones también, y con una misa campal que a través de la alcaldía se hizo para elevar una plegaria al Todopoderoso por aquellas mamitas que ayer nos dejaron y que hoy junto a Dios siguen siendo esa guía a través del ejemplo que dejaron en el mundo real para esos hijos que hoy recuerdan todo ese cariño. Entonces, mis amigos, iniciamos esta jornada informativa para todos ustedes, dándoles la cordial bienvenida una vez más y esperando que hoy volvamos al trabajo, ¿no? Así como se celebra también, la vida nos tiene el espacio reservado para esos momentos alegres y felices. También tenemos que ya comenzar el trabajo el día de hoy. Ya son las 6:08, 6:08 en la radio. El 696-417 está habilitado para sus llamadas. Nos interesa su participación en este informativo. Su opinión será siempre importante, o si no, a través de mensaje o WhatsApp. En el 0988-612-295, aquí les estaremos esperando sus opiniones. Obispos definirán lista de invitados. El Papa se reunirá en Quito con grupos de la sociedad civil y educadores, según su agenda oficial. 6.000 actores sociales en citas con el Papa Francisco, que llegará el 5, ya no el 6 como se había previsto, llegará el 5, dice, porque necesita descansar con mucha antelación para lo que va a ser en Ecuador. Entonces él va a llegar el 5 directamente a Quito para descansar allí. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana aún pule las listas de invitados a 2 encuentros programados con el Papa Francisco. Durante su visita a Ecuador en julio próximo, dichas citas mantienen en expectativa a quienes representan a sectores oficiales. El Santo Padre llegará a Quito la noche del 5 de julio y se quedará hasta la tarde del 8 como parte de su agenda. El 7 tiene previsto reunirse de forma privada con 6.000 personas. Ese día a las 16:30 mantendrá un encuentro con el nuncio o con el mundo de la educación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y a las 18 horas con la sociedad civil en la Iglesia San Francisco, según cita la agenda oficial. El número de invitados será definido, adelantó el arzobispo de Guayaquil, el monseñor Antonio Arregui. En la PUCE habrá cabida para 5.000 personas y en San Francisco para otras 1.000, pero aún una comisión de la cúpula de la iglesia define quiénes asistirán a este acto. Estos acercamientos son habituales en las giras que hace el Santo Padre. En ellos el Santo Padre escucha lo que las personas desde su situación en la sociedad o la iglesia sienten y quieren transmitirle. Él les dará un mensaje que los ayude a desempeñarse mejor en la tarea que desarrollan, anotó Arregui. El padre Fernando Barredo, decano de la Facultad de Teología de la PUCE, explicó que en lo educativo no hay un objetivo de alineación, sino de impulsar a la gente que trabaje por el desarrollo de los demás, para que tome en serio su labor de ser educadores, en una filosofía orientada a no sacar provecho personal, sino para el bien de la sociedad. A la Unión Nacional de Educadores le gustaría participar en la reunión de maestros para expresar, entre otras cosas, su preocupación por el supuesto incumplimiento en la evaluación del Plan Decenal de Educación, dijo su presidente Roxana Palacios. Sabemos que no podrá resolverlo, pero tendrá conciencia de que vivimos retrocesos en el Ecuador, dijo la dirigente, quien prevé aunque sea entregar una carta para que la conferencia episcopal la haga llegar al Santo Padre. Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, aspira a estar entre los invitados a la reunión de la sociedad civil. Su presidente Jorge Herrera anunció que también entregarían una carta a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pidiendo ser recibidos por el Santo Padre. La Iglesia debe tener un papel fundamental de ayudar a resolver los problemas económicos y sociales de los sectores indígenas, campesinos, montubios, afro. Nos une una fe, pero debe ir más allá para que el mundo haya la intención de un cambio profundo de cómo distribuir la riqueza, así lo cuestionó. El arzobispo explicó que estos espacios agrupan a gente en diversos criterios, pero que tienen en común la fe y el respeto al Santo Padre, se dio a conocer. El Santo Padre llegará el domingo 5 de julio a las 15 horas, llegará al Papa al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Habrá allí una ceremonia de bienvenida y luego pernoctará en la Nunciatura. El lunes 6 de julio a las 9 de la mañana saldrá a la ciudad de Guayaquil vía aérea. A las 11 y 15 habrá una Santa Misa en los alrededores del Santuario de la Divina Misericordia. A las 14 horas en el Colegio Javier, almuerzo privado con la comunidad de los jesuitas y el séquito papal. A las 17 horas 10 minutos saldrá nuevamente a Quito vía aérea. A las 19 horas visita de cortesía al presidente de la República en el Palacio de Carondelet. Prevé visita a la Catedral de Quito y dirigirá algunas palabras de saludo a los fieles que se encontrarán esa noche reunidos en la Plaza Grande después que visite al Papa, 19 horas. Perdón, al presidente. Para el día martes 7 de julio tiene previsto a las 9 de la mañana un encuentro con los obispos del Ecuador en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario. A las 10:30 Santa Misa en el Parque Bicentenario. A las 16:30 encuentro con el mundo de la educación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A las 18 horas encuentro con la sociedad civil en la Iglesia de San Francisco. A las 19:15 visita privada a la Iglesia de la Compañía. Y para el miércoles 8 de julio, a las 9:30 visita al ancianato de las hermanas misioneras de la Caridad en Tumbaco. A las 10:30 encuentro con el clero religioso, religiosas y seminaristas del Ecuador en el Santuario Mariano del Quinche. Y a las 12 horas se va hacia La Paz, Bolivia. A esa hora sale del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Es decir que va a pasar más en Quito que en Guayaquil, y había mucha gente que tenía pensado de que el Papa podría visitar la ciudad, entre ellas se hablaba de Montecristi porque habrá una reunión de jóvenes en esa ocasión, pero no, esa es la agenda del Papa. Son agendas muy apretadas, son agendas donde la seguridad así lo decide, y por lo general allí el Papa muy poca decisión tiene en ese sentido, porque la seguridad con la que más se trabaja y son los que más deciden este tipo de agendas por el trabajo que ellos hacen previo a sus visitas, los equipos de avanzada, como se les denomina, para determinar los lugares, para conocer los lugares, para poder ellos estar en ese momento en con todo un equipo de seguridad para que no pueda salir nada tal cual ellos lo han preparado. Entonces, domingo 5 llega a la capital y duerme, parte el lunes a Guayaquil y retorna en la tarde para pasar martes y miércoles en la capital. Cuando sale para redirigirse a la paz, lo va a rir don Evo Morales. Las 6:16, el fiscal Chiriboga delegó a Fael, secretario de la Cancillería y ahora ex embajador de Ecuador en Venezuela, del caso de la valija diplomática que se envió cocaína en el 2012. No suscribió un reglamento para la valija en el 2011, por el que fue sancionado por la Contraloría. El diplomático impugnó el caso del Tribunal Contencioso de Pichincha, que dejó insubsistente tales sanciones. El pasado viernes Chiriboga dijo, cuando Contraloría inició la auditoría, estaba relacionada con las regulaciones que debían tenerse para el envío. En eso se afectó el embajador de Venezuela, pero presentó una demanda y el tribunal desechó la sanción. Él no tiene nada que ver en el tema, dice el fiscal general del país, don Galo Chiriboga. Y atento que los moradores de la frontera norte esperan que el anuncio, o el anuncio mejor del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el sábado pasado, respecto a que pondrá fin a las aspersiones con glifosato para erradicar cultivos ilícitos, se cumpla de inmediato. Esto porque aseguran que las fumigaciones aéreas colombianas siguen afectando al lado ecuatoriano. Daniel Arcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo de Sucumbíos, dijo ayer que reciben la noticia con la esperanza de que se concrete pronto. La última fumigación fue en noviembre del 2014 y aunque los efectos fueron menores en relación a los anteriores, tenemos plantas con las hojas secas y personas que han denunciado problemas de salud, explicó. Santos tomó la decisión luego de que la Organización Mundial de la Salud alertara al Ministerio de Salud de Colombia sobre los probables efectos cancerígenos del pesticida. Demar Jiménez, coordinador de la veeduría formada por Consejo de Participación Ciudadana para vigilar las fumigaciones, señaló que si ese es el argumento colombiano, significa que los reclamos de los pobladores de frontera siempre tuvieron la razón. La noticia nos alegra, pero el trabajo de la veeduría continuará porque todavía hay preguntas que los hacemos sobre el tema de las aspersiones, manifestó. El grupo quiere conocer qué estudios se hicieron para sustentar el retiro de la demanda del Estado ecuatoriano contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se prevé que las conclusiones de la veeduría serán entregadas al Consejo de Participación Ciudadana en octubre, así lo informaron los ciudadanos. Ya son las 6 con 18 minutos, atento. Son las 6 de la mañana con 18 minutos en el informativo. Muchas gracias por darnos de suma importancia. La estimación y consideración de la ciudad de Abogados Cuarral y su relacional personal para los privados del campo de la ciudad está reflejada en la excelente atención y toda la mejoría que tiene la realidad de la calidad de exportación en el pasado del Colorado, donde hay zapatos para estudiantes, quinta escuela, colegio, la universidad, academia, oficina, también de lona y cuerina, botas, caterpillar, botas y zapatos de caucho, deportivos, en precios, en preciosos modelos vistosos, colores a su elección. Ponga, sí, ponga mucha atención que está en la dirección de su predicción, calle Washington y Colón. Y atento que si usted busca la mejor medicina y comprarla barata, yo siempre le voy a recomendar que visite Farmacia Santa Marta, que es la farmacia de todos. Recuerdo que durante todo este mes estamos con una tremenda promoción, 40% en todas las leches que usted compre en la farmacia. Sí, señor, para los adultos, para los niños. Venga y compre. Además, recuerde que tenemos servicio a domicilio llamándonos al 2361-586. Le llevamos la medicina que usted requiera a su propio domicilio. No olvide, en calle Pichinche, 7 de agosto, Farmacia Santa Marta. Y el doctor Germán Vélez Sanso, otorrinolaringólogo, atiende en la Fundación Padre Figueral en Santa Rita. Y recuerde que para vender o comprar Tito's Car le recomendamos visitar. Compramos y vendemos carros de todas las marcas y modelos. Al comprar pagamos los mejores precios y de contado. Y vendemos con grandes facilidades de pagos y con tarjetas de crédito. Haga su sueño realidad vendiendo y comprando su carro en Tito's Car, ubicado en el Bypass y calle 24 de Mayo. Y recuerde que para que su oficina sea diferente y cómoda, Tito's Mueble. Le vendemos muebles de oficina, archivadores, escritorio, biblioteca, sillonería en general y hacemos trabajos en aluminio y vidrio e instalamos cielo raso. Estamos en la avenida Sixto Urán Ballén y Amazonas, diagonal al cementerio, y sus gerentes, el ingeniero Tito Muñoz Zambrano, señora Hijos, sus teléfonos 230-556 y el 0994-405-452. Y la distribuidora Pepe ayer batió récord una vez más en las ventas, por cuanto la gente que sabe ahorrar y la gente que sabe de calidad visitó el Pepe e hizo las compras extraordinarias. Cualquier cantidad de ramos de flores, de lindos vestidos, blusas, faldas que entregaron para homenajear a mamá y también vajillas, completicas vajillas que llevaron para hacer este obsequio extraordinario a las madres. Distribuidora Pepe sigue creciendo junto a usted y los invita a que vengan a seguir comprando, a seguir ahorrando en nuestro local del agua potable aquí junto a radio. Y les recuerdo que Funeraria Santa Gema es la funeraria de su confianza. Le ofrece el mejor servicio en funeraria con cofres mortorios, capillas ardientes, sala de velación, carrozas fúnebres. Todo un servicio para cuando usted lo requiera en esos momentos ineludibles de la vida. Nos convertimos en su mejor compañía. Entonces no olvide visitar Funeraria Santa Gema o llámele a 0993-969681. Y en Panadería Trigal, Le atiende su propietario don Carlos Cedeño y le ofrece a sus clientes panes de sal y de dulce con sabor y calidad garantizada en Panadería El Trigal. Y productos naturales El Polen, la tienda de productos más completa que tenemos en Chone. En El Polen te invitamos a que te cures al natural sin químicos, porque en El Polen tenemos la medicina para esos problemas de hipertensión arterial, para esos problemas de la glucosa, del colesterol, triglicéridos. Te atendemos en forma inmediata y te curamos rápidamente frente a este emisor y frente al mercado. Y el Centro Especializado en Optometría y Oftalmología Óptica Chone, brindando el mejor servicio en salud visual. Hágase un chequeo visual usted con los doctores Walter y Juan Tapia Molina, Diana y Walter Tapia Gelir, y tenga un resultado seguro porque tenemos equipos de última tecnología. Y por todo este mes, en promoción por homenaje a las madres, compre sus lentes y llévese gratis unas gafas con protección UV. Recuerde, sus ojos los primeros en Óptica Chone, los tratamos bien y le vendemos las mejores gafas y también los lentes. Y la promoción, no olvide, durante todo el mes, compre sus lentes y le regalamos unas gafas con protección UV. Estamos en la calle Bolívar y Atahualpa, frente al Banco Nacional de Fomento. Y en Almacenes Don Víctor, donde todo se vende a precio mayorista, la oportunidad de seguir comprando durante todo este mes y en el mes de junio, también en homenaje a los padres con el 20-30% de descuento en los artículos que usted compre. Una variedad, una maravilla de artículos de calidad y en modelos extraordinarios que usted los puede encontrar aquí, con la garantía de Víctor Menéndez Olmedo, que siempre te ofrece lo mejor. Estamos en calle Washington y Vargas Torres, calle Washington y Atahualpa. La Dirección de Límites y Regionalización del Gobierno Provincial de Manabí trabaja por la integración total de la provincia. A nivel intercantonal, hemos resuelto 27 de 31 conflictos de límites internos para alcanzar la unidad diferenciada. Unidos, fijándonos metas compartidas, lograremos mayor fuerza competitiva y más rendimiento. Gobierno Provincial de Manabí, fomentando la integración como estrategia de desarrollo provincial. Bueno, me hacen conocer que la doctora Mónica Vargas, cirujana oftalmóloga, que tiene una subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo, va a estar atendiendo este sábado 16 de mayo en Óptica Chone de 8 de la mañana en primera de ojo, glaucoma, retinopatía, presión ocular, estrabismo y cirugía de catarata y pterigio. Así que con tiempo separe su cita ya, porque este sábado llega la doctora Mónica Vargas a Chone. Teléfono 2696522 o 2696617. No olviden, en Óptica Chone este sábado estará la doctora Mónica Vargas. Fin de espacio publicitario. Atento que son las 6 de la mañana con 24 minutos, las 6 de la mañana y 24 minutos. El círculo de lazo en Compromiso Ecuador proviene de varios sectores. El grupo se formó para impulsar una consulta popular que bloquee la reelección indefinida. El colectivo Compromiso Ecuador cumplió ya 6 meses sin concretar aún la meta anunciada por sus integrantes, una consulta popular sobre las enmiendas a la Constitución. Sin embargo, podría adquirir un nuevo horizonte las elecciones del 2017, cuando se votará por un presidente. Así lo dejó entrever uno de sus miembros, el líder de Creo, Guillermo Lazo, cuando el pasado viernes anticipó que muy probablemente se asumiría otro compromiso. La definición de estrategias electorales para el 2017, dijo en una reunión de su agrupación. Hasta el momento, quienes apoyan al conglomerado han deslindado fines electorales. Compromiso Ecuador fue presentado al público el 29 de octubre del 2014, pero concebido desde antes por Creo y el también movimiento político Concertación, liderado por César Montúfar. Él destaca que de 2 organizaciones pasaron a 40 y que ahora son más de 100. Montúfar describe al colectivo como una plataforma plural con actores de distintas trayectorias e ideologías. Entre sus miembros hay políticos activos, independientes, ex uniformados, ex colaboradores del actual gobierno, académicos, entre otros. Milton Castillo, asesor jurídico de Pachacútec, cuenta que Montúfar le habló del tema cuando ambos tramitaban por separado recursos de amicus curiae en la Corte Constitucional sobre el proyecto de enmiendas a la Constitución. Castillo aclara que su respaldo a la plataforma a título personal y no como adherente de Pachacútec. El colectivo dice la información es único que ha logrado permanecer visible todo este tiempo en contra de las enmiendas, resalta él. Fausto Coo, militar retirado y ex militante de Sociedad Patriótica, dice la información, comenta que a él le contactó César Monge, presidente de CREO, y que se sumó por ser un espacio para luchar por la democracia, así lo ha manifestado. Cobos y Castillo suelen participar en las marchas que se convoca a las entidades donde se sesiona la comisión de las enmiendas, dice esta información. Hay quienes aparecen menos en los actos públicos y otros que recién están asomando. En el primer caso está el docente Pablo Lucio Paredes, y quien explica que su presencia es eventual por su agenda, pero que aporta con muchas ideas. En el segundo, Betty Amores, ex asambleísta de Alianza País, y quien el pasado martes acompañó al conglomerado en la entrega de un pedido ante la sede de OEA en Quito. En entrevista con este medio, dice El Universo, publicada en la edición del pasado 26 de abril, ella marcó distancias de lazo al aclarar que estar junto a él en estos eventos no significa que apoya a una eventual candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Ella asesora a Compromiso Ecuador, Sociedad Patriótica, Pachacuti y País Libre en una unidad que acordaron para viabilizar el plebiscito. El dirigente de Alianza País, Luis Monge, opina que Compromiso Ecuador tiene dos objetivos: postular a Lasso y desestabilizar al gobierno, y defendió el trámite de enmiendas en la Asamblea. Montúfar admite que algunos integrantes del colectivo podrían tener aspiraciones, pero que eso no lo deslegitima. Lo que está en juego ahora no son las elecciones, sino el oponernos a que no haya consulta, así lo afirma. 6:28, atención, que son las 6:28 en el informativo de esta hora. Atención, amables oyentes, que el presidente de Cuba, Raúl Castro, elogió ayer al Papa Francisco por su sabiduría y modestia. Aseguró que lee todos sus discursos y dijo que si sigue así, él mismo regresará a la Iglesia Católica. Yo volveré a rezar y regreso a la Iglesia, y no lo digo en broma, comentó el presidente cubano en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro italiano Matteo Renzi, con quien se entrevistó después de mantener una audiencia privada con el Santo Padre. Además, Castro prometió que asistirá a todas las misas que Jorge Bergoglio oficie durante su viaje a Cuba, previsto para septiembre, y recordó que su hermano Fidel y él estudiaron en instituciones religiosas de jesuitas, la misma orden del Papa Francisco. No obstante, Castro precisó: soy comunista, del Partido Comunista Cubano, y ante la prensa destacó los pasos importantes que su formación ha dado en los últimos años. El presidente cubano hizo estos comentarios tras la reunión de 55 minutos que mantuvo en el Vaticano con Bergoglio, a quien agradeció su contribución al acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Durante el encuentro estrictamente privado con el Papa, que se celebró en un pequeño salón contiguo al aula Pablo VI, Castro aludió además al drama de la inmigración del Mediterráneo, y lo hizo mediante un regalo que hizo al pontífice, un cuadro del artista cubano Alexis Leiva Machado, que representa una gran cruz hecha con varios barcos y un niño que reza ante ella. El artista presente en el acto tras reunión privada de Castro le explicó al pontífice que quiso aludir a la tragedia que sufren millares de personas que intentan llegar a Europa desde el norte de África. ¡Qué inspiración!, respondió Bergoglio al recibir este lindo regalo. Castro también obsequió al Papa una medalla que conmemora el 200 aniversario de la Catedral de La Habana, de la que solo hay 25 ejemplares, se dio a conocer. El Papa, por su parte, le regaló a Castro un medallón de San Martín de Tours, patrón de Buenos Aires, y su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, se informó. 6:32, atención, que son las 6:32. Más noticias, atentos oyentes de la radio. Durante los primeros 4 meses del año se han capturado 9.5 millones de mercadería de contrabando, informó Javier Cárdenas, titular del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El funcionario dijo que este valor representa un incremento del 30% en las capturas en relación con el mismo periodo del año pasado. Parte de la mercadería incautada fue destruida en Guayaquil el viernes pasado. Añadió que el incremento de aprehensiones se debe al aumento de controles y estrategias para combatir el contrabando, como el programa de incentivos para los uniformados de la policía, Fuerzas Armadas y de la aduana, que participen en los operativos y controles. Cárdenas señaló que en marzo se entregaron $200,000 a los uniformados y el SENAE está contabilizando la cantidad correspondiente a abril pasado. El proyecto gubernamental que empezó el 4 de marzo de este año consiste en que por cada aprehensión de mercadería ilegal, el 50% de lo subastado se destinará a incentivos económicos. De este porcentaje, la corresponderá a personas que formaron parte directa y que han dado modo físico, hicieron la capta. Otro 35% irá a quienes realizaron la acción. El gran principio será para crear fondos pasivos a personas que viven en la presión de mercadería que no podrá ser subastada a lo mejor. Atento que solo Dios sabe lo que va a pasar año en año, van cambiando las cosas. Es la respuesta de Orfelina Lechón, de 62 años, acerca de lo que piensa la eliminación del 40% de aporte del Estado de pensiones jubilares y reemplazo de una garantía, según la recientemente aprobada ley para la justicia laboral. Él se jubiló hace 22 años por incapacidad, luego de sufrir una caída que la dejó en coma por varios días. Ahora depende de su pensión de $300 para vivir, quizás por 20 años más, considerando la esperanza de vida que en Ecuador son de 80 para mujeres y 75 para los hombres. En cambio, Nelly Chávez, jubilada con 61 años de edad y 40 de aportación, tiene mucha confianza en que IES tiene un superávit y en que si llegara a faltar el gobierno le dará ese dinero. Piensa que el pueblo debe hacer respetar la garantía a su futuro, manifiesta. Sobre el tema, el presidente Rafael Correa ha dicho que el fondo tendrá una sostenibilidad de 23 años antes de presentar problemas de déficit. Sin embargo, la ministra coordinadora de Desarrollo Social planteó la semana pasada una posible reglamentación a ley a fin de que se indique que el aporte del Estado o las pensiones jubilares vuelva cuando las reservas del fondo equivalgan a 3 años en pagos de pensiones. El mismo criterio tiene el actuario Leonardo Vélez, quien recomendó en un foro sobre la sostenibilidad del fondo que el Estado debe evitar un efecto de bola de nieve en el déficit y que debería mantener una reserva equivalente a 3 años. Omar Serrano es representante de los afiliados en el BIES, aludiendo a un informe interno de las inversiones, indica que el fondo de invalidez, vejez y muerte estaría a febrero del 2015 en 8.391.7 millones y la cifra es casi el doble de lo que había en el 2010, cuando llegó a 4.743.40 millones. Entre tanto, el presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, dice que aspira a que la garantía futuro no se la tenga que utilizar nunca. Yo me he comprometido con las acciones que se tomen, no importa la persona que venga, no importa el gobierno que venga, la estructura debe ser irreversible. Más probable es que no se necesite el 40%, manifiesta. Entre las acciones previstas, se revivirá la unidad de coactiva del IES para cobrar a unos 600 millones amorosos, dijo. También busca incrementar el número de aportaciones. Ramiro González, expresidente del IES, en un foro de la semana pasada dijo que hizo un ensayo en el cual, con el alza de 3 puntos al aporte de los trabajadores de 9.74% a 12.74%, el déficit al 2050 desaparecería. Para Pablo Lucio Paredes, catedrático universitario, otra opción puede ser que no se fije la pensión en base a los mejores 5 años, sino de los 15 mejores sueldos, informaron. 6:36, atento, que son las 6:36 en el informativo de esta hora. Recuerde que también hacemos noticia a la 1:00 p.m. y a la A las 12 del día hacemos noticias todos los días y a la 1 de la tarde hacemos enlace deportivo con lo más importante, la noticia. Habrá comentarios importantes hoy del deporte, del triunfo de Grecia. Conoceremos también de lo que pasó con Peñarol ayer, que jugaba en Tosagua. Tendremos información del clásico del astillero y, en fin, de todo el deporte a la 1 de la tarde. A las 12, la segunda edición del informativo que emitimos en la radio. Inicio de espacio publicitario. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada, en convenio con Seguros del Pichincha, ofrece a sus miles de afiliados los mejores seguros para toda la familia. Estos se han incrementado. Seguros de vida por muerte natural, $1,650. Por muerte accidental, $3,300. Fondo mortuorio, de $1,300. Gastos médicos por accidente, $450. Atención médica y odontológica permanente. Acérquese a nuestras tres oficinas y si no se le han debitado los servicios cooperativos, solicítelos inmediatamente y estará protegido. Recuerde, compañero socio, que la cooperativa Chone Limitada y Seguros del Pichincha protegen a toda su familia. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada, matriz en Chone, calles Pichincha y Páez, esquina. Agencia San Vicente, calles Francisco Lozano y Eloy Alfaro, esquina. Y nuestra nueva agencia en Flavio Alfaro, calle Agustín Zambrano y Bolívar, diagonal al Parque Central. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone estimula el ahorro y premia su confianza con el sorteo de una furgoneta marca Chery, modelo Tractivan Carry 2015 para 11 pasajeros. Por cada $20 que usted deposite, recibirá automáticamente un boleto para participar de este gran sorteo. Y también los funcionarios del sector público pueden participar acumulando sus fondos de reserva en la cuenta Ahorro Promoción. Adicionalmente, usted recibirá boletos por sus depósitos a plazo fijo, certificados de aportación y por los pagos puntuales de sus créditos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone premia su confianza con una furgoneta marca Chery 0 kilómetros. Visítenos en nuestras oficinas, matriz en Chone, calle Pichincha y Páez, esquina. Agencia en San Vicente, calle Francisco Lozano y Eloy Alfaro, esquina. Y agencia en Flavio Alfaro, calle Agustín Zambrano y Bolívar, esquina. Fecha del sorteo, martes 29 de diciembre de 2015 a las 15:30. Fin de espacio publicitario. Seis de la mañana, 40 minutos, las 6:40. César Vélez me acerca la información, me dice que Peñarol ha ganado ayer y por goleada al conjunto del Palmeiras. 5-0 fue el marcador en el estadio Miguel Zambrano de la ciudad de Tosagua. Sí, entonces... eso es lo que me informa, 5-0, la Grecia, no se olviden que ganó 4-1 allá en el estadio Jacinto Cárdenas de la ciudad de 24 de mayo, y está muy bien por los equipos de Chone que han comenzado con pie derecho, ¿no?, en este campeonato de ascenso. Vamos a seguir, son las 6:41 de la mañana. Y tenemos en línea a Sebastián Alvia, que está en algún sector de la ciudad y con alguna información que proporcionando. Buenos días, Sebastián. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos los oyentes de Radio Coqueta, a los directivos de la misma. Así estamos por acá en la terminal terrestre de Sixto Ramayén, donde ya vemos que muchos ciudadanos se dirigen a distintas ciudades que llegan para esto que fue también el Día de las Madres, ayer que se celebró. Ya vemos por acá muchas personas que ya retornan a su ciudad. Estamos aquí en boletería de la Carlos Alberto Araya. Vamos a ver si conversamos con algunos ciudadanos que están aquí. Buenos días, señor, para Radio Coqueta. ¿Cómo está? Todo bien. ¿A dónde se dirigen? Aquí. Veo que anda con guitarra en mano. ¿Alguna serenata acá por el Día de las Madres? Sí, trabajando un poco. ¿Ah, te canta? Sí. ¿Cómo estuvieron los trabajadores? Más o menos, más o menos. ¿Una serenata cómo estaba? Dependiendo del cliente. Si tiene plata, se cobra más. Si no tiene, se cobra menos. ¿Usted tiene su familia acá? Sí, yo soy de aquí de Chone. Ah, ya. ¿Está viviendo ya algunos años en Quito? Sí, ya voy para 20 años bien. ¿Desde qué hora está por acá? desde el día viernes. Gracias, amigo. Ahí estamos conversando con un ciudadano de Quito que canta, dice que estuvieron buenos los cachuelos por acá en la serenata. Salí ayer en horas de la noche al cementerio y todavía por ahí se veían personas que salían a ponerle alguna serenata, alguna velita a la tumba de sus señoras madres. Después de ese clásico, licenciado, para amargo salimos por las calles. Después ese 2-0 del clásico. Vamos a ver por acá si conversamos con otras ciudadanas que están. Buenos días, madre, para Radio Coqueta. ¿Hacia dónde vivía? A Quito. ¿De cuándo está por la canción? Desde el día 10. ¿Qué tal el día de la madre? Muy bonito. Sí, muy bonito. Todo bien. Pasé con mi familia, con mis hijos y mis hermanos. Bueno, regalo. ¿Sí? ¿Para qué? Gracias. Vamos por acá también. Muy bolsano. Buenos días, señora, para Radio Coqueta. ¿Hacia dónde vivía? Guayaquil. ¿Qué tal el Día de las Madres? Lindo, hermoso. O sea, con mi familia, con mi madre. ¿Desde dónde tiene la familia por acá? Mosquito, Jordán, de Río Grande. De Jordán de Mosquito. Ya. Bueno, feliz viaje. Estamos la gente. Ahí está la gente que va ya lista a viajar. Por acá continúan los arreglos en la terminal terrestre. Vemos que todavía no hay acceso a la parte de ingreso. Están haciendo todavía por donde salen los vehículos, están haciendo la entrada y salida. Vemos que algunos carros ya se han salido, direccionados hacia Quito, Puerto Viejo, Santo Domingo. Es el informe licenciado aquí al terminal terrestre, solamente para informarle que la lavadora y lubricadora Niño Dani, donde lavamos el interior de tu carro y la parte externa lucirá como nueva. Además, aquí también encuentro la venta de llantas y aro en efecto. Y todos nuestros productos son garantizados. Atendido por su propietario Dani Méndez, que informa que por la compra de llantas y aro en efectivo recibirá el 10% de descuento. Ven y comprueba la unidad Eloy Alfaro justo por el muro. Mayor información al 258-6059. Adelante, licenciado, con más en estudio. Son las 6:45, las 6:45 en el informativo de el mediodía, de la mañana, sí. El informativo de la mañana, vamos a continuar con más informaciones. Feligreses piden justicia por asesinato de párroco polaco. Aconteció hace 4 años atrás. A 4 años de la muerte del padre Miraslot Kasewski en la parroquia San Antonio de Padua, la resignación no llega a los feligreses, el recuerdo de su nombre y el trabajo social que realizó se mantiene en estos años de ausencia. Muestra de ello son las placas, fotos y una cruz en el patio de la iglesia. La congregación pide justicia por su memoria, puesto que aún no culmina el proceso judicial por su deceso. En la cooperativa Rumiñahui se ubica la parroquia eclesiástica de San Antonio de Padua. Es una iglesia de color amarillo con un amplio patio y rodeada en las calles aledañas por un comedor popular, peluquería, panadería y otros locales que sirven para realizar labor social en el sector urbano marginal de Santo Domingo. La construcción del templo junto a la culminación de proyectos sociales fueron impulsadas por Kasewski, quien falleció a los 45 años y que llegó desde Ibarra hasta Santo Domingo en marzo del 2006, en lo que detalla Lorena Jimbo, secretaria de la parroquia y que trabajó 4 años con el religioso. Era estricto, pero nos enseñó a ser eficientes en cada uno de los proyectos que impulsábamos, señaló la mujer. El párroco polaco murió por un corte profundo en el cuello el 6 de diciembre del 2010. El hecho ocurrió dentro de la vivienda donde residía. Para los feligreses, la investigación del caso se volvió un calvario, puesto que por 3 años la fiscalía no concluye la indagación. La tardanza de la investigación fue cuestionada por el ministro del Interior, José Serrano. En junio del 2014 fue detenido Edison P., sospechoso de la muerte del religioso, pero el pasado 31 de marzo fue declarado inocente por el Tribunal Penal y la Fiscalía, que señaló haber presentado pruebas, apeló la decisión de los jueces. A medida que transcurría el proceso penal, en la iglesia los fieles empezaron a mantener vivo el legado del franciscano. Dos placas con su nombre reposan en el patio de la parroquia, así como una cruz con un Jesús a la que acuden para rezar en su memoria. De igual manera, en la oficina del lugar existe una fotografía de 1.50 metros que cubre parte de una pared. En la congregación están a la espera de que el proceso judicial que ahora se ventila en la Corte Provincial permita esclarecer la muerte. Alguien le quitó la vida y lo único que pedimos es que la justicia haga su trabajo y castigue al responsable. Mientras tanto, lo seguiremos recordando por su trabajo y sus obras, manifestó Lorena Jimbo, moradora del sector. Resignación no hay en nuestros corazones, porque pasan los años y no se puede superar esta pérdida. En cada una de las conversaciones que tenemos siempre sale su nombre, dijo doña Carmen Granda, que es catequista del lugar. 11 minutos, atento, y serán las 7 de la mañana. 11 minutos faltan exactamente para las 7 de la mañana en el informativo de esta hora, a través de la radio, a las 12 la segunda edición y a la 1 el programa Enlace Deportivo para ustedes. Recuerden que a través de la radio podemos transmitir sus avisos, sus mensajes, sus invitaciones, y siempre tienen el mejor resultado. Así que no dude en visitarnos. 100 maestros capacitados para frenar la violencia en los semilleros de convivencia. Los alumnos aprenderán una vez al mes cómo resolver pacíficamente los conflictos. América Latina es la región del mundo con mayor número de casos de acoso. Las causas se vinculan con la violencia y la desigualdad que viven los niños abusadores. Según la ONG Plan Internacional, que efectuó un estudio al respecto hace 2 años en varios países, incluido Ecuador. De acuerdo con este estudio, el 70% de los niños son directa e indirectamente afectados por la violencia en la región. El año pasado, una estudiante murió por el maltrato que sufría en su plantel por parte de sus compañeros. A nivel mundial, la UNESCO ha mencionado que el 51% de alumnos ha sido víctima del famoso bullying. Con el fin de fomentar una cultura de paz en las unidades educativas del país, el Consejo de la Judicatura inició el proyecto Semilleros de Convivencia, que empezará a funcionar este año a nivel nacional. El proyecto involucra a docentes, alumnos y padres de familia. Para el cumplimiento de este objetivo, la Judicatura firmó un convenio con el Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría, que beneficiará a los 28.000 estudiantes de las 77 escuelas que maneja en el país. En los llamados semilleros se inculcarán valores para mejorar la convivencia escolar, erradicar el acoso en las aulas y promover una cultura de paz entre todos los actores del proceso educativo. El presidente de la Judicatura, Gustavo Yal, explicó que la entidad cuenta con un personal especializado que capacitará a 100 profesores, quienes pondrán en práctica su aprendizaje en cada una de las escuelas. La idea es que los niños de cada grado tengan esta actividad extracurricular, donde se expondrán casos reales y, de acuerdo con el nivel escolar, los incentivarán para que descubran cómo manejar situaciones conflictivas con sus compañeros. Además, se enseñará a los infantes cómo conversar y encontrar soluciones pacíficas, que aprendan a preguntar y descubran las opciones, así lo dijo Gustavo Yal. Estos talleres se desarrollarán una vez al mes. Además, se invitará a los padres de familias para que ingresen a esta dinámica, que permite conocer otras herramientas de soluciones y así evitar que se difunda la cultura de la litigación judicial como único mecanismo. Patricia Salazar, directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, aseguró que el convenio con las escuelas tiene una duración de 3 años y contempla un proceso de capacitación a docentes. Los semilleros con estudiantes se realizarán en talleres de 40 minutos una vez al mes durante 4 meses. En cada uno se analizarán problemáticas reales y sus alternativas de solución. Luego se dictarán charlas a padres de familia con el objetivo de que en los hogares se refuerce lo aprendido en los talleres. Una persona elegida por cada establecimiento verificará la aplicación de los acuerdos alcanzados en los semilleros. Carlos Vargas, director de Fe y Alegría, opinó que es necesario implementar iniciativas de este tipo en el país para llegar a la verdadera justicia que todos queremos. Al momento este programa se ejecuta en las unidades educativas Fe y Alegría, La Dolorosa y Municipal Antonio José de Sucre en Quito, donde ya se imparten los talleres extracurriculares. La Judicatura espera difundir esta metodología en las escuelas del país. Ya manifestó que este programa implica que en los centros educativos los niños no solo aprendan la materia tradicional, sino que conozcan cómo resolver problemas sin violencia, lo informa. Esto involucra un aspecto inclusivo, preventivo para la función judicial, porque en un futuro los conflictos serán evacuados a través de diálogo y la mediación, y ya no a través del sistema judicial. La idea es alcanzar una sociedad donde se protejan todos los derechos, así lo informa el señor ministro. Son las 6:55, 6:55. Licenciado dice, buenos días, los señores la CENEL han comunicado. Os Aragón dice que por varias noches se han dado en la ciudad con el concebido daño de los aparatos eléctricos. ¿Quién responde a esto? Ah, me dice que hay varios apagones, por ahí lo entiendo, ¿no? Que se han dado varios apagones, no han comunicado. Por lo general casi nunca sucede, ¿no? Y cuando hay apagones programados también, por lo general los anuncian en medios que no son ni siquiera de la ciudad, los hacen en otro lado. Parece que la comunicación que sale de Relaciones Públicas, el relacionista público no conoce que debe la comunicación ser para cada cantón y no hacerla conocer a nivel de provincia, porque a los portovejenses y mantenses, por ejemplo, ¿qué les va y qué les importa si va a haber un apagón en Chone, por ejemplo? Sí, señor. O a nosotros, ¿qué nos importa cuando haya un apagón programado para hacer trabajo en Manta o en Puerto Viejo, en otros cantones? Entonces, en ese sentido se debe trabajar. Cuando va a haber este tipo de trabajo programado, que se dé a conocer en cada uno de los cantones a través de sus medios de comunicación, para que la gente se entere, pero resulta que no. Como los programan o los dan a conocer a través de medios de la provincia o de otros lados, porque creen que tienen alcance hasta acá, pero que uno no los escucha, entonces uno no sabe cuándo se dan. Y cuando no son programados, que se dan por alguna emergencia, no hay información, porque ese es otro tema, ¿no? Varios representantes de instituciones acá los tienen con esparadrapo en la boca, que no pueden hablar. Y para ir por una entrevista a Manta, para conocer aquello, difícilmente se puede hacer, ¿no? Y ahí es cuando debe actuar Relaciones Públicas, inmediatamente y dar a conocer a través de boletines de prensa, pero nunca lo hacen. Atención, sellos que usaban los estafadores se elaboraron en apenas 2 horas, dice la información. El nombre y logotipo de la empresa son los únicos requisitos para crear una estampilla. En Durán un sospechoso fue detenido por prometer falsos trabajos también. Para la elaboración de un sello, hasta con proporcionarle al artesano el texto y el logotipo que se desee impregnar en las hojas, este profesional podría fabricar y entregar la estampilla en apenas 2 horas. El diseño y el contenido dependen del cliente. Nosotros hacemos el sello, sea mecánico o de madera, en el tamaño más conveniente. Dijo un hombre dedicado a esta actividad que prefirió no identificarse, pero especificó que los precios van desde los $3.50 hasta $12, dependiendo del material que se utilice. Lo que artesanos desconocen es que los estafadores usan estos sellos para delinquir. Un ejemplo es el caso conocido el pasado jueves 7 de mayo, cuando la policía detuvo a un sospechoso de estafa en Durán, en la provincia del Guayas. El coronel Homero Jaramillo, comandante del distrito Durán, informó que ciudadanos de esta localidad presentaron varias denuncias en contra de Javier M., quien supuestamente les ofrecía puestos de trabajo en una empresa llamada Onge Guay, la cual no existe, pero que contaba con sellos auténticos de varias instituciones públicas, se da a conocer. Los afectados acusaron a Javier M. de estafa porque les pidió dinero a cambio de plazas de trabajo, pero nunca cumplió. El sujeto se hacía pasar como amigo del presidente Rafael Correa y mostraba correos fraudulentos para reflejar una imagen de persona súper confiable. A esto se suma que exhibía hojas selladas con símbolos de la propia presidencia del Ecuador, Contraloría General del Estado, incluso de la Embajada de Estados Unidos, las cuales eran falsas. Javier M. usaba estos papeles sellados para convencer a los interesados de que la empresa cuya actividad no especificó estaba avalada. El mayor Marcelo Rosero, jefe de la Policía Judicial de Durán, comunicó que a base de las denuncias localizaron a sospechoso, le hicieron seguimiento y para poder detenerlo en delito flagrante infiltraron a dos agentes del orden. Así descubrieron que Javier M. pedía entre 15 y 30 dólares a cada persona para ubicarla en la empresa de la que supuestamente eran gerente. También dijo que el presunto estafador hacía las ofertas a universitarios que, en muchos casos, buscaban su primer empleo. Rosero mencionó que el procesado ofrecía pagar el sueldo básico y que la cantidad de afectados era de aproximadamente 120 personas, pero hasta el viernes solo había denunciado el hecho 21 en Durán y 5 en Guayaquil. Hicimos filmaciones, captamos los documentos y lo detuvimos cerca del municipio de Durán cuando se reunía con un grupo de perjudicados y se hizo una nueva entrega de dinero, detalló Rosero. Posterior a ello, agentes llevaron al aprendido hasta su domicilio en Callejón Parra y la 20 en Guayaquil, donde según un reporte encontraron 8 sellos y una variedad de documentos. Con estos elementos, Javier M., quien registra detenciones en el año 99 y el 2002, fue puesto a orden de las autoridades y luego de la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Penal Judicial de Durán, se inició la etapa de instrucción por el presunto delito de estafa. Este delito está tipificado y reprimido con privación de libertad de 5 a 7 años, conforme al artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal. La audiencia de juicio directo fue convocada para el 15 de mayo. La investigación no queda allí. El siguiente paso será verificar si Javier M. actuaba solo y localizarán a quien fabricó los sellos para determinar su grado de responsabilidad, es decir, si los hizo conociendo para qué los usarían. El pasado la Fiscalía Provincial de Guayas receptó a 2.823 denuncias por delito de estafa entre enero y marzo de 2015, cifra de 115. Según estadísticas de la institución, se da a conocer. Ese artesano debe estar en medio momento. No. Sabiendo que la policía continúa a agarrar. Recomendación de la vista del señor allí. Cualquier persona va a saber que si van a hacer un sello para la presidencia de la República, la que todavía es del Estado, ¿por qué no pueden hacer, querido amigo? Se debe venir con documentos y más datos desde la misma presidencia, que haya una persona autorizada justamente para el acto. Son las 7:01. 7:01, licenciado, buenos días, por favor, a la empresa de agua potable y alcantarillado. Que recuerden que hace 10 días destaparon un cajetín de toma de agua y otro de aguas servidas ubicado en la esquina de la calle Páez y Vargas Torres. Lo mismo que se han olvidado de venir a tapar, ocasionando proliferación de mosquitos y malos olores. En la esquina de la Páez y Vargas Torres me dicen que hay destapado un cajetín de agua y también de aguas servidas. ¿Qué habrá pasado? Que lo hayan destapado y lo han dejado ahí tantos días, 10 días. La Páez y Vargas Torres. Mis queridos amigos, esto es a la altura del... Esto es en el puente. Páez y Vargas Torres, en el puente. ¿Por qué sector será? Porque en el puente no hay alcantarillado, porque eso es lo que me especifica aquí. Páez y Vargas Torres es en todo el puente. Será intersección con otra calle, a ver si me especifican bien, porque de la Páez y Vargas Torres estamos hablando del puente, ¿no? Y ahí en el puente, que yo sepa, no hay alcantarillado. Bueno, vamos a pedirle a la persona entonces que nos especifique bien el tema. Son las 7:02, me dice, buen día, licenciado. En nombre de los padres familia del Eugenio Espejo, estamos preocupados porque no hay maestros para este periodo. Los que han llegado hasta el momento son bachilleres y esto nos preocupa a nuestros hijos. Pedimos que solucione hoy este problema. Faltan 16 docentes, me dice, en el Eugenio Espejo, pero que sepamos, los maestros son los mismos. Son los mismos, ¿no? Porque lo que han hecho es simplemente reubicarlos en otras unidades educativas, nada más. Me dice, frente a la librería Ligia Elena, bajando las gradas. Ah, ya, perfecto, ahí sí estamos clarito, ¿no? Perfecto, frente a la Ligia Elena, bajando las gradas. Ya le vamos a preguntar al señor alcalde, ¿no? Porque yo comentaba en días pasados que ya es hora de que se nombre a una persona en la gerencia de la empresa Agua Potable para que comience a tomar decisiones, mis queridos amigos, porque un distinguido amigo de Santa Marta nos daba a conocer en días pasados que el 12 de mayo, justamente mañana, se cumplen 3 meses, por ejemplo, que hay una fuga de agua a la altura del Colegio UNE, un poco más acá, uno antes del Colegio UNE, pero prácticamente en el Colegio UNE. Aquí en la calle Washington y hay otra fuga de agua desde hace mucho rato, creo que tiene los mismos meses. En la Raimundo Aveiga y Pichincha, alcantarillado sanitario botando agua allí en cantidad hacia el alcantarillado fluvial de la ciudad. Y mientras por un lado venimos luchando por la contaminación de la ciudad, es la empresa donde se debe poner ejemplos y el municipio no lo están haciendo, señores. Se hace una minga de limpieza aquí para combatir muchos insectos contra el chikungunya y el dengue que están atacando a la comunidad. Pero el resultado, ¿cuál fue? Lo he vuelto a repetir, que aquí a 2 cuadras del municipio, sobre la Colón, hacia el sector de La Páez, y en la Rocafuerte y la Sucre, hay solares, que son verdaderas montañas, en pleno centro, y si está así el pleno centro, ¿cómo estará el sector un tanto más urbano de la ciudad? Entonces ya es hora que haya alguien que dirija y dirija bien estas empresas, señor alcalde. Designe ya alguien que tenga la decisión, que no la están teniendo quienes están encargados. Porque una cosa es estar encargado, otra cosa es ser ya el director oficial. Entonces, que ahora mismo se designe quién va a dirigir la empresa Agua Potable para que tome decisiones en ese sentido. Dice don César Vélez que anda con dengue. Ay, ay, ay. Anda con dengue por el resultado de Meleo, porque se enfermó de verdad, don César. Dicen que para el dengue es bueno limonadas y que tienen que irse a bañar a cada momento. Y con ello se van a curar. Sí, señor. Seguimos generando más noticias. Oyentes de la radio, son las 7:07. Allá dice que está enfermo de verdad. Le dio el dengue. Es que hay que seguir trabajando, como digo, en la limpieza de la ciudad. Y más que trabajar en la limpieza de la ciudad, haciendo conciencia de la gente que tiene que colaborar en este sentido. Porque si no colaboramos, cuántas mingas haremos y no pasa absolutamente nada. Más de la información en detalle a esta hora de la mañana. El Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia en agosto del año pasado y en trámite ya existe un proyecto de reformas enviado por el Ejecutivo en julio del 2014, se da a conocer aquí en la noticia. El texto plantea tipificar la falsificación de marcas y la piratería lesiva a los derechos del autor, se da a conocer. Por un lado están los grandes falsificadores y piratas, y la ley debe eliminar aquello que está causando daño al país, pero también debemos defender a los pequeños comerciantes. Por otro lado, Tenemos a los artistas nacionales e internacionales que reclaman sus derechos. Es un tema controversial. Manifestó el asambleísta René Yandún en el primer debate sobre las reformas del COI. El pedido de reforma estaría relacionado con que Ecuador es parte de la Organización Mundial del Comercio, la cual mediante el acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, decretó que los Estados miembros deban asegurar su legislación para establecer procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Al respecto, el director nacional de los derechos de autor y derechos conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Santiago Ceballos, expresó que la política pública es promover el conocimiento libre. Mientras más alta y fuerte sea la sanción para el ámbito pecuniario, más disuasoria es. Pero si adicionalmente se establece una pena privativa de libertad, se generaría una mayor dificultad de conocimiento y lo que buscamos es todo lo contrario, manifestó. Es decir, que Ceballos considera que lo más idóneo es que solo exista una multa y no una pena privativa de la libertad, ya que la norma de la Organización Mundial del Comercio no especifica cuál debe ser la sanción de tipo penal. De esta manera se estaría cumpliendo con la normativa internacional y la política pública se desarrollaría sin problemas. Las reformas al COI con respecto a la propiedad intelectual ha generado opiniones encontradas. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Software Libre, Rafael Bonifaz, considera que la única forma para que nuestro país se desarrolle es accediendo al conocimiento y la cultura, por lo que emitir sanciones extremadamente fuertes limitaría este proceso. La única forma de ser soberano es entendiendo cómo funciona el mundo, manifestó Bonifaz. En esta línea, el representante de Creative Commons en Ecuador, Carlos Correa, piensa que se deben respetar los acuerdos a los que el país se ha comprometido, pero sin autoimponerse más limitante de las que la misma normativa dispone. En Estados Unidos y Europa, el tema de propiedad intelectual es muy delicado porque genera un PIT muy alto. Eso no es el caso de Ecuador. En esos países se restringe el acceso a la cultura con el pretexto de que desarrolla un modelo de negocio, pero el beneficio no es comunitario, explicó Correa. Este criterio es compartido por la presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes de Productos Audiovisuales y Auxilios Mutuos, Omaira Moscoso, quien critica que la industria cinematográfica de Estados Unidos se luce más que los mismos realizadores, por lo que se entiende por qué se quiere apadrinar una medida así en Ecuador. Si no somos nosotros, ¿quién va a vender las películas ecuatorianas? Vamos a criar a nuestros hijos con Capitán América y la gente no podrá ver cine ecuatoriano y latinoamericano, se interrogó. Cuestionó la directiva de ASECOPAT, para quien la única salida es el proceso de regularización. Para el exdirector del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, Jorge Luis Serrano, no se debe confundir el derecho a acceder a la cultura con la piratería. Esta última, sobre todo para la industria y producción audiovisual, ha significado el canal de penetración y colonización cultural, se da a conocer. Atento que son las 7 de la mañana con 11 minutos. Las 7 de la mañana, 11 minutos. Don Triviño dice, también en la calle Manuel de Jesús Álvarez, hay una fuga de agua en la calle que hizo Betore, dice, en la calle Manuel de Jesús Álvarez. Muy bien. Este es un mensaje que nos llega al móvil, que da cuenta de ese problema. Don César, aquí le mandan un mensaje, dice que se tome 2 paracetamol durante 2 días y por 2 semanas tome limonada y usted se cura rapidito. Ah, no, ahí está. Muy bien. Bueno, por acá me saluda don Pepito Andrade, dice que las niñas Lady Valerie van a comenzar clase el día de hoy. Seguro que van a seguir sacando puro 10 porque son muy inteligentes. Dice que hay muchos panes, pensó que no iba a haber nada de masa. A ver cómo están las cosas para hacer. Bueno, tranquilo, Pepito, que estoy picaporte el día de hoy. ¿Eh? La masa no está para pan hoy día. Son las 7 con 13 minutos. 7 de la mañana con 13 minutos. Más noticias a través de la radio. Mucha atención, oyentes de la provincia de Manabí. Se da a conocer que 10.000 camarones cultivados en jaulas flotantes, 24 pescadores en coquimíes se turnaron para cuidar la especie. El pescador Clever Farías mostró con orgullo camarones de 12 gramos el viernes. Los tomó de la jaula flotante ubicada frente a la isla Júpiter en el estuario de coquimíes. El producto es el resultado de la primera cosecha del cultivo de camarón mediante ensayos experimentales. Se trata de un proyecto que fue impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Magá, a través del Instituto Nacional de Pesca. Ángel Delgado, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Coquimíes, explicó que el instituto puso sus expectativas en esta localidad y con esta ayuda se pudo sacar adelante la cosecha con el trabajo de unos 24 pescadores que se turnaban diariamente para el mantenimiento, monitoreo y alimentación de la especie. Hay muchas expectativas en esta actividad. Nos hemos dado cuenta que si es productivo para el pescador, comentó el dirigente, y que fue corroborado por el pescador Lorenzo Vilela. El biólogo Manuel Otero indicó que el 8 de marzo sembraron camarones de 3 gramos y que exactamente a los 2 meses hay efectos prometedores. Es prueba clara de que eso sí va a funcionar, señaló. Pilar Proaño, viceministra de Agricultura, resumió como un éxito la primera cosecha de camarón cultivado en esta forma. Es un piloto de investigación que propende como tal multiplicar y que no sea solo Coquimíes el que tenga estas alternativas de producción, sino que podamos hacerlas a nivel nacional, pero tenemos que partir con información concreta y clara. Por eso el Instituto Nacional de Pesca está al frente con la comunidad y sus pescadores. El biólogo Edwin Moncayo, director del instituto, explicó que el objetivo de hacer ensayos cortos es probar que efectivamente se puede cultivar la especie de Lithopenaus benamei en jaulas flotantes. Era un mito, sabíamos que había varios intentos en la región y que otros países en el norte han hecho algo en bastante tiempo. Nosotros en casi 2 meses y un poquito más hemos logrado obtener resultados parciales, lo cual nos permite decir que sí es posible cultivar camarón en jaula, manifestó. Explicó que probablemente en el resto del 2015 se siga afinando la técnica para poder entregarla a punto, de tal manera que pueda ser utilizada por las comunidades pesqueras. Gracias a ellos ha sido posible este resultado, comentó. El proyecto había sido pensado y madurado desde hace unos 7 años y se ha podido realizar también gracias al gobierno, que ha prestado todo el contingente, agregó el biólogo Moncayo. Durante los ensayos se sembraron 10.000 camarones juveniles en una jaula de 22 metros cúbicos, que son el equivalente a lo sembrado en 1.000 metros cuadrados de cultivo extensivo en tierra, obteniendo una tasa similar de crecimiento semanal del crustáceo en jaulas pilotos. La dieta es la misma que la que llevan en las camaroneras, alimentos balanceados, así lo informaron. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, atento, que son las 7 de la mañana con 16 minutos en el informativo de esta hora. Inicio de espacio publicitario. Atento a los oyentes, les hago conocer que el Centro Especializado en Optometría y Oftalmología Óptica Chone anuncia que la doctora Mónica Vargas, cirujana oftalmóloga que tiene una subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo, estará atendiendo en Óptica Chone este sábado 16 de mayo desde las 8 horas en enfermedades de ojos, glaucoma, retinopatía, presión ocular, estrabismo y cirugía de catarata y pterigión. Separe su cita con tiempo llamando al 1296-522 o al 1296-17 o visitando nuestro local de la calle Bolívar y Atahualpa. Recuerden, este sábado en Chone, la doctora Mónica Vargas para la atención en Óptica Chone. Y almacenes Donde Víctor, donde todo se vende a precio de mayorista. Una variedad de artículos que usted los puede comprar cada día aquí en almacenes Donde Víctor. Recuerden que tenemos cada día una novedad, porque la tecnología avanza muchísimo y los diseños también que se hacen son maravillosos para encantar al público. Usted ve ahí en las vitrinas, por ejemplo, unos lindos carritos, diferentes modelos, de diferentes años, de diferentes tamaños. Son unos radios extraordinarios que usted los puede comprar, los lleva consigo, que no le ocupan espacio, no le ocupan espacio ni en el carro, y los puede llevar en la cartera nomás o en la mano. Y con un audífono usted va escuchando radio o poniendo su pendrive con música extraordinaria, ¿no? Es una maravilla de la naturaleza y de la tecnología que tenemos aquí en Almacenes Donde Víctor. Puede comprar esos audífonos, también puede comprar sus teléfonos, sus tablets. Eso se vendió ayer en cantidad porque fue un regalo apetecido por los hijos para mamá. En Almacenes Donde Víctor, porque les da hasta el 30% de descuento en cada compra que realicen. Don Víctor Menéndez, que es el propietario. Les esperamos entonces aquí en la calle Washington y Vegas Torre, calle Washington y Atahualpa. Y no se me olviden que Productos Naturales El Polen es la tienda de productos más completa que tenemos en Chone. En El Polen tenemos esa medicina para prevenir el envejecimiento prematuro. Tenemos esa medicina para problemas que usted tiene con el estreñimiento crónico. Tenemos medicina para los dolores de cabeza. Tenemos medicina para los dolores musculares. Es decir, para toda la enfermedad que usted se le presente o para prevenir las enfermedades, una medicina está en El Polen esperando por usted. Nos puede llamar al 361-514 también, que hacemos el servicio de entrega a domicilio. Frente a este emisor y frente al mercado estamos para atenderlos. Y Panadería El Trigal lo atiende su propietario, don Carlos Ceño, con el mejor pan de sal y dulce, sabor y garantizada con el pan de Panadería El Trigal, a 7 de agosto frente a la plazoleta de Helio Santos. Y la funeraria Santa Gema le ofrece el mejor servicio en funeraria, con cofres mortorios, capillas ardientes, sala de velación. Tenemos una carroza fúnebre con la que trasladamos el cadáver de su ser querido fallecido en cualquier parte del país hasta esta ciudad sin costo alguno. Funeraria Santa Gema, el maestro Agustín Chávez Mero, en Chone, en calle Juan Montalvo y 7 de agosto, Rocafuerte y Vargas Torres. Y atento que la distribuidora Pepe creciendo siempre junto a usted. Para toda temporada tenemos un artículo. Para celebrar cualquier momento tenemos un artículo. Para que usted compre de la mejor manera, cualquier momento es bueno. Distribuidora Pepe, en un solo local encuentre todo lo que requiere. Sí, señor. Si usted busca artículos azar, artículos de bisutería hasta para un negocio, nosotros los tenemos. Si la ropa también en la sección de ropa tenemos, la sección de artículos personales para lucir mejor, venga y compre usted champú, compre desodorantes, jabones, bueno, toallas sanitarias y cuantos otros artículos que los va a encontrar solo en Distribuidora Pepe, en el agua potable y aquí a pocos pasos de la radio. Y para vender o comprar Tito's Car, le recomiendo visitar. Compramos y vendemos carros en todas las marcas y modelos. Al comprar, recuerde que nosotros pagamos los mejores precios y pagamos de contado. Y vendemos con grandes facilidades de pago y con tarjetas de crédito. Haga su sueño realidad vendiendo y comprando su carro en Tito's Car, ubicado en el Bypass y calle 24 de Mayo. Y para que su oficina sea diferente y cómoda, Tito's Muebles. Le vendemos muebles de oficina y archivadores, escritorio, bibliotecas, sillonería en general y hacemos trabajos en aluminio y vidrio. E instalamos cielo raso. Les esperamos en la avenida Sixto, Gran Ballén y Amazonas. Su gerente, el ingeniero Tito Muñoz Zambrano, señora e hijos. Su teléfono el 2360-556 y el 0994-405-452. Y les recuerdo que el doctor Germán Vélez Sáenz, otorrinolaringólogo, está atendiendo la Fundación Padre Figueral en Santa Rita todos los sábados. Y atención que si usted busca la mejor medicina y comprarla barata, le recomendamos nosotros su farmacia Santa Marta, que es la farmacia de todos. Farmacia Santa Marta, grandes promociones por la compra de cada medicina que usted realice y por la compra de la leche. Nosotros le ofrecemos el 40% de descuento en cada tarro de leche que compre para los niños o para los adultos. Tenemos servicio a domicilio llamando al 2361-586. Nuestro teléfono nos llama y le enviamos la medicina a su domicilio. Calle Pichincha y 7 de agosto en Chone. Ahí estamos para atenderle en Farmacia Santa Marta. Y visite y compre lindos zapatos y preciosas sandalias en Mi Calzado del Colorado, donde todo es garantizado. Recuerde usted que para damas, caballeros, niñas y niños, en calidad garantizada por el abogado Carlos Corral y su personal, tenemos zapatos para el matrimonio, bautismo, quinceañera, también para la danza, para el caballero, zapatos de cuero, Sir Imperial, Sir Toscana, casuales, Land Rover, tenemos deportivos, zapatos de lona y cuerina, dele gusto a su gusto y deleite a sus pies. Con mi calzado del Colorado en calle Washington y Colón, la esquina de su predilección. Son las 7 horas con 23 minutos, las 7 de la mañana y 23 minutos en la radio. Seguimos receptando sus mensajes, seguimos también receptando alguna llamada telefónica. Comuníquese con nosotros, su opinión siempre será importante para saber lo que piensa, lo que pasa en cada uno de los sectores y poder comunicar especialmente a nuestros dirigentes para que sepan de lo que hay que hacer en forma inmediata, oyentes de la radio. Ponemos a consideración para eso nuestros servicios telefónicos. Sí, señor. Tenemos un mensaje, dice don Reinaldo, los saludo. Así como nos ayudó para que el señor alcalde nos pudiera material en el arreglo de todas las calles que salen al bypass, desde los raidistas hasta los chonanas, ahora nos ayude para que se arregle y coloque ese mismo material en todas las calles paralelas al bypass, para evitar que lodo se pegue en las llantas, los vehículos tapen el ripio de las calles ya arregladas. Gracias. Entonces, sí, porque es un verdadero problema cuando los carros ingresan de las calles siendo arregladas hacia el centro de la ciudad y allí se torna un verdadero problema. Ok. 7:24, las 7 de la mañana con 24 minutos en el informativo de esta hora. Vamos a continuar con ustedes diciéndoles que las estrategias de Chevron es que los pueblos amazónicos se queden sin defensa. Los archivos revelan que décadas atrás los fallos de la justicia ecuatoriana beneficiaban solo a Transnacional. En el 2011, la petrolera estadounidense fue sentenciada a pagar 9.500 millones. En la década de los años 90, inicio del 2000, los procesos que llegaban a conocimiento de los más altos organismos de la justicia ecuatoriana, entre ellos la Corte Suprema, casi siempre concluían con fallos a favor de Texaco o Chevron. De aquello dan cuenta archivos de la justicia ecuatoriana como la Gaceta Judicial, revelan cómo personas naturales y jurídicas, entre ellas ex empleados de la petrolera e instituciones de Estado, siempre llevaban las de perder cuando entablaban juicios laborales, civiles y tributarios. Tras casi 20 años de litigio y de registrarse cambios profundos en el sistema de justicia, la petrolera perdió uno de esos juicios más importantes planteado en 1993 en la Corte de Nueva York y luego Lago Agrio por los 30.000 indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana afectados por la contaminación ambiental y el daño a la salud. En el 2011 la justicia ecuatoriana falló a favor de los afectados, sentenció a Chevron a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares. La petrolera inició entonces una campaña de descrédito en contra de la justicia ecuatoriana, en la que antes decía confiar, arremetió también contra los afectados, a quienes en el juicio RICO que se ventila en Estados Unidos, lo trata como la mafia delictiva que busca perjudicarla. En Ecuador ha contado con la ayuda de políticos y autoridades de varios gobiernos, abogados, jueces, fiscales, periodistas, medios y diplomáticos estadounidenses, incluso amparada con los tratados bilaterales de inversión, entabló juicios contra el Estado. El afán sería no pagar la indemnización y que sea el país quien termine cancelando los 9.500 millones. Además, utiliza su poder económico para enjuiciar y organizaciones internacionales y que apoyan con recursos a los indígenas amazónicos para que así no puedan seguir afectando los juicios. Esa presión surtió efecto la semana pasada. Wolfsports, licitación Fundi Limited, firma británica de litigios, llegó a un acuerdo con la petrolera para dejar de financiar a los ecuatorianos. La estrategia de Chevron es procurar que los pueblos amazónicos se queden sin recursos y sin defensa. Somos perseguidos por este ejército de abogados y empresas de lobby, espionaje y comunicación de Chevron, denunció a El Telégrafo. Pablo Fajardo, procurador común de los 30.000 afectados, el abogado advirtió que la lucha no va a quedar en medio camino por falta de recursos, presiones o amenazas. Así lo dio a conocer. Son las 7:28. Atento, que son las 7 de la mañana. 28 minutos. en el informativo de esta hora. Inicio de espacio publicitario. La Dirección de Límites y Regionalización del Gobierno Provincial de Manabí trabaja por la integración total de la provincia. A nivel intercantonal, hemos resuelto 27 de 31 conflictos de límites internos para alcanzar la unidad diferenciada. Unidos, fijándonos metas compartidas, lograremos mayor fuerza competitiva y más rendimiento. Gobierno Provincial de Manabí, fomentando la integración como estrategia de desarrollo provincial. A continuación, un resumen de las últimas actividades del GAT Municipal del Cantón Chone. A través de una propuesta con el sector cacaotero, el GAT Chone lleva adelante conversaciones con inversionistas italianos para la creación de una fábrica de semielaborados de cacao y chocolates en el cantón. Antonio Bífaro, representante de la empresa italiana Bífaro, nos detalla. Yo pienso que si uno siembra una moneda, crece un árbol de dinero, ¿no? Es el alcalde, los potenciales socios o inversionistas que tienen que reunirse y tomar una decisión rápida. Peyton Alcíbar, alcalde de Chone, habló sobre la propuesta de los inversionistas italianos. Están muy interesados en poder ayudar a que Chone comience a construirse un parque industrial. Y estamos hablando de poder poner una fábrica de cacao en Chone. La Coordinación de Turismo del GAT Chone realiza levantamiento de información de las parroquias para iniciar campaña de promoción turística. Isabel García, coordinadora del área, hace referencia de la política a emprender. Estamos haciendo, aparte del levantamiento de información, la toma de fotografías, que ya va a salir un material publicitario actualmente de lo que son postales, afiches, trípticos del cantón Chone. La Coordinación de Medio Ambiente, a través de Argenis Moreira, técnico del área, enfoca el manejo de áridos y pétreos a través de la regulación y utilización detallados dentro del área cantonal y su control. El municipio, como entidad ya competente en este tema, está ya realizando los trabajos de regulación y control de este tipo de actividades dentro del cantón Chone, donde se le hace un llamado a la gente que posea este tipo de actividades, minas, donde traigan materiales para construcción, que se acerquen al municipio a conocer los nuevos requisitos para que pueda seguir funcionando y cuáles son los respectivos permisos establecidos en la ley. El GAT Municipal presentó su microinformativo. Fin de espacio publicitario. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Atento que son las 7 de la mañana y 32 minutos. Más noticias en detalle. Le pido a Dios que deje a Francisco muchos años más como papa. En el 2006, este sacerdote defendió a 13 trabajadoras sexuales víctimas de una violación. Su acción causó polémica. Hace poco ofició el primer bautizo de una niña criada por una pareja de lesbianas. En su muñeca izquierda, Raúl Vera lleva una pulsera de acero que nunca se quita desde hace varios años. Dice, mi tipo de sangre ORH negativo. Viene mi teléfono y que soy alérgico a los antibióticos para que me hagan la prueba antes de dármelos, porque si no me matan de un balazo me van a matar con los antibióticos, expresa. El obispo que defiende a homosexuales, migrantes y desaparecidos cuenta esta importante vida en esta entrevista que seguirá luchando por lograr una asamblea constituyente en México porque es tiempo de que el pueblo sea escuchado. Explica que él enfrenta todo con una sonrisa y que incluso los riesgos los toma con mucho humor. En el año 97, él y Samuel Ruiz fueron blanco de un atentado en Chiapas, un ataque en el cual dos indígenas resultaron heridos de bala. Años después, en Coahuila, lo hostigaron por las noches con personas instaladas en la terraza de su casa. Sus acciones por lo general son polémicas. En el 2008, cuando 13 trabajadoras sexuales fueron víctimas de una violación tumultaria por uniformados en el municipio coahuilense de Castaños, el obispo se trasladó de inmediato a los burdeles, defendió a las mujeres y las acompañó en gestiones hasta lograr su libertad. También ha defendido la comunidad homosexual en tiempos en que la Iglesia Católica no hacía más que señalarlo, se da a conocer. Un sacerdote que es muy compasivo me dijo: oiga, yo creo que tenemos que hacer algo, y así empezamos. Acompañó el surgimiento de la Asociación Civil de la Comunidad en el Enredo, y el año pasado bautizó a una hija de dos mujeres en el primer sacramento de este tipo que se concede en México y segundo en el mundo. Ha estado también al lado de las trabajadoras, alza la voz por los 44.000 electricistas cesados al extinguir la portaestatal Luz y Fuerza del Centro, y acompaña los reclamos de mineros. Desde el 2006 exige justicia en la causa Pasta de Conchos, donde un derrumbe cobró la vida de 65 trabajadores cuyos cuerpos no han sido rescatados aún. En el 2002 fundó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, y también en la Casa del Migrante Saltillo Belén, Casa del Migrante, un refugio para quienes van rumbo a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Así el obispo dice que seguirá trabajando y pide a Dios deje a Francisco muchos años más como Papa, porque es uno de los hombres que sabe y puede, afirma, hacer muchas cosas en bien de los católicos en el mundo, como él los viene haciendo en el lugar de su trabajo. Atento, las 7 de la mañana con 35 minutos, ya son las 7 de la mañana con 35 minutos. En la radio. Atención a las noticias que seguimos compartiendo con ustedes, y un nuevo reporte con don Sebastián Alvia en la ciudad. Sí, señor, estamos por acá en el sector de Luis María Solórzano, este barrio de acá es por el Vergel, subiendo la loma. Voy a conversar pues con la señora Nelly Molina, quien es la presidenta aquí de este sector, y para hablar sobre el mes de María, que también el mes de mayo se lo conoce como el mes de María, donde noche en noche se ve pues que los hogares acogen a la Virgen María para tenerla, y vamos a conversar con ella para ver qué es lo que se resuelve. Buenos días, señora Nelly, ¿cómo está? Muy buenos días, señor periodista, y gracias por esta entrevista. Vemos que la Virgen María es acogida en ciertos hogares. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, sí, como ustedes saben, este es el mes de María. Este mes es un mes muy grande, la madre de nuestro Padre, de nuestro Señor. Usted sabe, nosotros todos los años en el mes de María escogemos las casas para llevar a la Virgen de casa en casa y rezar. Usted sabe que este es el mes de María, entonces, ¿qué podríamos hacer más por ella? Porque usted sabe que ella es nuestra madre. Nuestra madre es quien nos dio la vida, quien nos ha dado todo. Y por eso nosotros estamos todos los meses con el mes de María. Entiendo que hay un comité ya formado para designar el sector donde se va a hacer dirigida o va a estar la Virgen María. Bueno, sí, hay un comité de la Virgen María. Ya en el mes que ya toca, nos reunimos antes del mes y nos hacemos una reunión, y ya sabemos, vamos a inscribir de casa en casa a donde coge en María. ¿Y qué tiempo es lo que la tienen la Virgen? Bueno, nosotros es desde las 8 de la noche hasta las 9 y media de la noche. ¿Eso se hace de casa en casa? Sí, es de casa en casa. Todas las noches el mes de María es de casa en casa. Y ahí, cuéntenos algo, ¿cómo hicieron para conseguir la Virgen o se la donaron? Sí, mire, la Virgen María es donada. Bueno, la Virgen María la donó la señora Rita de Molina. Ella nos donó la Virgen. También nos donó, la primerita nos donó un señor apellido, creo que Zambrano, que queda en la calle Washington también. Y la otra Virgen, una chiquita, esa la donó también, me creo, don Omar Zambrano. ¿Y ahorita en qué sector está la Virgen? Está en la calle Washington, la Virgen. Esta noche nos toca en la casa del abogado, este joven se llama López, Juan y López. Ahí toca. Ya, y ustedes van, ¿qué le hacen? ¿Le cantan? Sí, nosotros primero le rezamos, le cantamos, hemos sacado también la madre símbolo y ahí estamos, de casa en casa. Eso empieza el 1 de mayo y termina. Ya termina el 31, termina ya el mes de mayo. Ya, y cuéntenos algo, lo que se recoge, ¿qué se le hace? Bueno, mire, la limosna que se ha estado recogiendo, se le ha hecho la urna. Ahí está al lado de la casa de don Alfredo Molina, una urna muy bonita que se le ha hecho para la Virgen. Como usted puede pasar por ahí ahorita y puede verla, que está bien bonita la urna que se ha hecho. ¿Y aquí en su sector todavía no se ha iniciado este tipo de mes de María? No, pero ya el próximo año sí ya la vamos a tener aquí la Virgen, porque en la reunión que tuvimos ya hemos hablado con todos los vecinos de aquí, del barrio, y están de acuerdo que por qué no antes, no con tiempo, antes no la habíamos traído. Pero usted sabe que hay veces hay personas que quieren como hay veces no quieren. Entonces uno tiene que conversar primero para traerla. Y en eso ya el otro año sí la tenemos aquí después de Dios y la Virgen. ¿Cuántos años ya llevas realizando este evento? Bueno, ya nosotros tenemos como 5 años. Realizando este evento de la Virgen María, y mientras ella nos tenga con vida y viva, seguiremos con ella hasta lo último. Okay, sí. ¿Alguna novedad en la parte final ya? Bueno, sí, también, mire, estuvimos en el agasajo del Día de las Madres. Usted sabe también que es un día muy grande, ese día es un día especial para nosotros los hijos, y gracias a Dios le damos gracias a él y a la Virgen porque nos tiene a nuestras madres vivas todavía. Y gracias al alcalde, gracias al gerente, señor Bencu Rodríguez, del hospital del Cantón Chones, y toda la gente que nos prestó ayudándonos para ese agasajo para nuestras madres. Muchísimas gracias, les damos en nombre de ella, porque todos los años, llevamos 7 años, agasajando a las madres con la ayuda de nuestro pueblo, de toda la gente que nos ha ayudado. Don Paco, gracias don Paco por esa canasta navideña que usted también nos obsequió para esas mujeres más pobres del barrio. Y ojalá que usted siga así, don Paco, de señor gerente Bencu Rodríguez, señor alcalde del Cantón Chon y su distinguidísima esposa. También le damos las gracias por ese bonito gesto que han tenido de ayudarnos siempre que nos ayudan en todo lo que nosotros necesitamos. Ojalá, señor alcalde, que siga adelante usted ayudando al pueblo de Chone, porque ahí estaremos, señor alcalde, para apoyarlos, ayudarle en todo lo que usted necesiten. Gracias, señor periodista, por esta entrevista. Okay, gracias, señora Nelly. Estamos conversando con la señora Nelly Molina, quien es coordinadora de lo que se realizan los eventos cada día en diferentes sectores, justamente que están en la calle Washington, donde se está llevando este evento por el mes de María. También gracias a la parte publicitaria, lavadora y lubricadora Niño Dani, donde lavamos el interior de tu carro y la parte externa lucirá como nueva. Además, aquí también encuentra la venta de llantas, aro deportivo, rayos y batería, y para el cambio de aceite, succionador eléctrico, porque lavadora y lubricadora Niño Dani ahorra tiempo y dinero. Atendido por su secretario Dani Menéndez, quien informa que por la compra de llantas y aro en efectivo recibirá el 10% de descuento. Ven y compruébalo. Estamos en la avenida Eloy Alfaro, justo por el muro. Mayor información al 258-6059. Adelante, licenciado, con más en estudio. Son las 7:43 minutos, 7:43, y el sol en todo su esplendor ya a esta hora. Podemos apreciar desde aquí la cabina hacia afuera de la radio, en todo su esplendor, el día de hoy va a ser fuerte sol y calor divino. Vamos a seguir teniendo información. Atentos, hombres oyentes. En Machala se dice que con un desfile de sesión solemne se recordaron los 120 años de la batalla de las carretas de las puertas de Pampa del 9 de mayo de 1877, jornada con la clave de nivel intrigado. El alcalde de la ciudad, Carlos Falquia Aguilar, declaró que este hecho continuó la revuelta más importante para el triunfo definitivo del general Luis Alvaro Delgado como presidente de la República en la transformación política del 5 de junio de este año. En Machala, el principal protagonista fue el general Manuel Serrano Renda, en las Pampas de Pilo, donde se encuentra el barrio Venezuela, que fue el aeropuerto del finalizó la batalla y las fuerzas del general Serrano resultaron victoriosas. Con el triunfo y la toma de la provincia se instauró un gobierno provincial. La calle 9 de Mayo es una de las más antiguas de Bachala. Se llamaba Municipalidad, pero en el año de 1922 el Consejo le cambió nombre para recordar la gesta heroica de ese momento, se dio a conocer. Lino define instrucción para ser jefe de bomberos. Pese a su entrenamiento, titular de la jefatura de Paute murió haciendo un rescate. Se da a conocer que la familia de Ismael Ortiz viste de luto. Pese a ello, el pasado jueves sonreía. Su madre, Eulalia Jara, indica que su hijo pereció el pasado 28 de abril cuando trataba de localizar en el río Paute a una mujer de 86 años de edad que se había ahogado. El pasado miércoles se localizó el cuerpo de la adulta mayor tras ser arrastrada por una correntada del río Yanuncay en Cuenca. Este hallazgo les da algo de sosiego a la familia. Ortiz tenía 36 años y era el jefe del cuerpo de bomberos de esa localidad. Perdió la vida el 28 de abril en ese afluente cuando junto a otros dos compañeros buscaba el cuerpo de la adulta mayor. Ahora sí mi hijo podrá descansar. Su vida siempre fue de entrega, de voluntariado. No solo en el cuerpo de bomberos al que ingresó cuando tenía 16 años, expresó la madre. La viuda Mariuxi Ordóñez muestra una abultada carpeta con documentos que certifican la preparación profesional y capacitación de su esposo en riesgos en cursos y talleres. La ley vigente, la Ley de Defensa contra Incendios, no se establece en el tiempo o tipo de instrucción que requiere un bombero para ser primer jefe, pero señala que deberá salir de una terna entregada por el Consejo de Administración y Disciplina de cada institución e enterada por el primer jefe saliente, un delegado de la municipalidad, uno de los propietarios de los predios urbanos, el jefe político y el oficial superior más antiguo. El fallecido jefe de los bomberos de Paute había ingresado a su cargo hace 11 meses, luego de estar 8 años fuera de la institución debido a que fue destituido en el 2006, por supuestas irregularidades y la presunta posesión ilegal en el puesto. Según su madre, Eulalia Jara, Ortiz inició un juicio contra el Ministerio de Bienestar Social y ganó todas las instancias, por ello volvió a su cargo, explica. El Consejo de Administración y Disciplina determina quién es el primer jefe de la institución, tomando en cuenta el que tenga mayor capacitación. Sin embargo, según el decreto número 10 del Consejo Nacional de Competencias, los cuerpos de bomberos son entidades adscritas a los municipios, por lo que estos piden la facultad para designarlos, aunque no todos asumen aún la competencia, pues deben crear una ordenanza hasta finales de este año. Para el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, Osvaldo Ramírez, con la normativa se corre el riesgo de que la entidad se vuelva un espacio político, ya que no se elimina su autonomía ni se deroga la Ley de Defensa contra Incendios. En Paján, Manabí, la muerte de Roberto Peñafiel, jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón, el pasado 19 de marzo, conmocionó a la población. Conducía un auto por la vía Jipijapa-Montecristi cuando chocó contra un camión. En el suceso también perdió la vida tres de sus familiares. Se desconocen las causas del hecho. Lo sucedido con Ortiz y Peñafiel es visto como un caso fortuito por sus respectivos compañeros en Paute y Paján, pues afirman que ambos contaban la suficiente preparación y eran personas cuidadosas. En Paján, Manabí, el 20 de marzo, asesinó como jefe del cuerpo de bomberos a Carlos Morán. Fue confirmado en su cargo luego de que el municipio tuvo la terna enviada por la entidad y en donde Morán se destacó por ser uno de los pocos bomberos rentados con título de tercer nivel y era capacitador de sus compañeros. Mientras en Santa Elena, este nombramiento en los tres cantones de la provincia se hace a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, según William Reyes, jefe de la compañía Santa Elena. En Salinas, el cantón con más visitantes, hay constantes cursos de actualización. Allí profesionales extranjeros le han preparado para emergencias, como estructuras colapsadas, rescate marítimo. En Esmeraldas, los oficiales de esta jefatura dicen recibir constantemente capacitación y que aún no saben cuándo se anexarán al cabildo. Los 45 bomberos de las tres compañías de la ciudad de Esmeraldas participan en un programa de instrucción con otros 60 bomberos de los cuarteles cantonales y parroquiales. En Baños, provincia del Tungurahua, Ángel Barriga, jefe de los bomberos, dice que reciben capacitación para actuar en rescates en aguas rápidas, para emergencias que pueden causar el volcán, entre otras, así lo dan a conocer. 11 minutos y serán las 8 de la mañana, 11 minutos y serán ya las 8 horas. Atento que dirigente de la Cooperativa de Transportación Pública de Buena Fe pidieron a Carla Chávez, gobernadora de Los Ríos, que se incrementen los operativos para evitar que otras personas realicen similares actividades pero sin cumplir normas legales. Chávez expresó que debido a que las competencias del tránsito son transferidas a los GAT, son los alcaldes quienes deben actuar ante esta solicitud. Ofreció participar en evaluaciones para que determinen si el actual número de unidades es suficiente para la demanda en Buena Fe. Mauricio Zambrano, dirigente de la Cooperativa San Jacinto, indicó que es necesario que se controle la circulación de automotores que laboran como taxi y tricimotos que operan de forma desordenada. Dijo que se prevé una reunión con representantes de la Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, municipio y dirigente de las cooperativas de tránsito de Buena Fe. Así lo dieron a conocer. 10 minutos y serán las 8 horas. Atención, 10 minutos y serán las 8 horas. Y en Ibarra, una estudiante universitaria de 28 años denunció en la fiscalía que había sido víctima de violación y agresiones físicas por parte de un profesor y de su hijo. El hecho habría ocurrido la tarde del sábado pasado cuando, según la afectada, acudió a casa de su director de tesis y luego de que el docente revisó y corrigió el trabajo se retiró. Pero el hijo del profesor, que estaba con un amigo, se ofreció a llevarla en su auto. La mujer relató que el carro también se subió su profesor y que a los pocos minutos habría perdido el conocimiento. Solo recuerdo que estaba en Yaguarcocha y luego estaba en otro lugar donde había casas y ellos me golpeaban, por eso grité. Según el parte policial, a las 18:30, los habitantes de la ciudad municipal al sur de Ibarra llamaron a los uniformados porque una mujer que se encontraba en un vehículo junto a dos hombres estaba gritando. Los agentes arrestaron a los dos hombres porque golpearon a la mujer. Los detenidos, que estaban en estado de embriaguez, según el parte, fueron llevados al centro de detención provisional. La universitaria fue trasladada a las oficinas de la policía judicial, en donde rindió declaración. Según el examen médico legal, tiene golpes en la cabeza, moretones en las extremidades y desgarres en las partes íntimas, por lo que permanece hospitalizada. Los familiares de la afectada esperan la audiencia en contra de los dos sospechosos para la sanción enérgica que debe darse en este caso, informaron. Y en Guayaquil, mucha atención, se da a conocer, mis oyentes, que dos muertes violentas se registraron en la ciudad de Guayaquil. El robo de su vehículo habría sido la causa por la cual Juan Carlos Pomadera Vera, de 32 años, fue asesinado por desconocido la noche del sábado. La semana de ayer, familiares de la víctima llegaron a la morgue de la policía y señalaron que a Pomadera lo golpearon y estrangularon para robarle su vehículo Chevrolet Spark, no aparece. Una mujer que se identificó como la suegra del fallecido recordó que a las 17 horas del sábado Juan Carlos salió de su casa en la cooperativa Perla del Sur en Guasmo Central a realizar carreras en su auto. Dijo que a las 0:30 recibió una llamada de la policía en la que le indicaba que debía acudir a la parte posterior del mercado de la ciudadela Cobien, sur de Guayaquil, ya que habían hallado un cuerpo sin vida al parecer de su yerno. Cuando llegué, unas personas me dijeron que lo habían estrangulado y golpeado, expresó la mujer, quien añadió que las únicas pertenencias que le encontraron a su yerno fue su billetera y las llaves de la casa. El sábado a las 21:15 aproximadamente fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la avenida Narcisa de Jesús, en la vía de ingreso a la ciudad de Mucholotos. Al lugar acudieron miembros del Departamento de Criminalística de la Policía, que hallaron casquillos de bala cerca del cadáver. Testigos mencionaron que observaron que un vehículo con tres desconocidos se aparcó en el lugar y después escucharon varias detonaciones. El cuerpo del individuo trasladado hasta la morgue policial, en donde hasta el mediodía de ayer no había sido identificado, así lo dieron a conocer. Y atención, que en el cantón El Carmen cacautero muere tras caer de un carro. Galo Reyes Samaniego, de 48 años, no resistió el fuerte golpe que recibió en la cabeza tras caer de una camioneta el sábado y murió ayer. El hombre falleció a las 6 de la mañana en el hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo, a pesar de los intentos de los galenos por salvarle la vida. César Reyes Papá, indicó que su hijo vivía en el Paraíso La 14, sector Manga del Cura del Cantón El Carmen. Luis Quera, agente del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, explicó que la unidad policial está investigando las posibles causas del accidente. Acotó que el médico que atendió a la víctima dijo que Reyes presentaba un trauma craneoencefálico grave. Los policías hicieron levantamiento del cadáver, el cual fue llevado hasta el Centro Forense de Santo Domingo para que realicen la autopsia y fuera retirado por sus familiares. Uber Lucas, cuñado de Reyes, dijo que su allegado sufrió el accidente cerca de las 10:30 del sábado, cuando partía una caravana movilizada con autoridades de Manabí. Cuando la caravana llegaba al recinto a las 60, su cuñado intentó bajarse del balde de la camioneta en la que se movilizaba, pero perdió el equilibrio y cayó a la cuneta, sufriendo fuerte golpe en la parte postcabeza. Como el vehículo de rescate del cuerpo de bomberos también participaba en este recorrido, auxiliaron al herido y lo trasladaron al centro de la salud de esa comunidad y luego a Tonel Carmen, de donde los médicos a las 18 horas lo transfirieron al hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo. Giovanni Benítez, prefecto de Santo Domingo, y quien se acercó al hospital, indicó que Reyes fue dirigente comunitario, además que presidió la Asociación Nacional de Productores de Cacao. Galo se ganó el respeto y consideración de los demás. Él participó en eventos locales y nacionales con la finalidad de promocionar el cacao fino y aroma del Ecuador. Era alegre y trabajador, concluyó Benítez. Uno de los propósitos en vida que tenía Reyes era acompañar a Manabí en el proceso de consulta popular para definir la pertenencia a la Manga del Cura, según Giovanni Benítez, que da la información. 3 minutos y serán atentos a las 8 de la mañana. 3 minutos y serán las 8 de la mañana, y 3 policías se fueron de farra, sorprendidos, fueron supuestamente en estado de ebriedad. 3 policías en servicio activo fueron sorprendidos presuntamente después de haber ingerido bebidas alcohólicas mientras estaban laborando, informó la institución del orden. La policía indicó que entre los agentes hay una mujer y que los otros 2 pertenecen al grupo de intervención y rescate. El informe policial agrega que a las 23 horas del sábado se pidió la ubicación y el procedimiento de todos los oficiales del distrito de Manta, pero la subteniente Lidia M. contestó su radio móvil. Luego de esto se solicitó a la uniformada que se presentara ante su inmediato superior, quien notó que ella tenía síntomas de haber ingerido de bebidas alcohólicas, señala el informe. Al consultarle por su estado, la subteniente manifestó que había tomado alcohol, pero antes de entrar en servicio, según el documento. La investigación continuó y se extendió hasta la unidad de policía comunitaria del barrio Las Acacias de Manta. En la parte posterior de este reparto policial estaba estacionada una camioneta Chevrolet Dimat. El parte policial no precisa si era un patrullero o no. Cuando el oficial a cargo de esta UPC se acercó al vehículo, observó que uno de los agentes estaba dormido en el asiento anterior y posterior, mientras que otro policía estaba despierto, pero teniente y corso señalante. Los que andaron en un informe allí fueron identificados como Freddy T. y Cristian L., quienes estaban en compañía de otro hombre, quien dijo ser el administrador de un hotel en donde suelen hospedarse algunos policías. Ante esto procedieron a quitarles el armamento que portaban los supuestos infractores. Se les requisó 2 pistolas marca Glock, que son de dotación, y un fusil M16. El informe agrega que los policías serán sometidos a las normas del manual de disciplina de la Policía Nacional. Los uniformados estén en sitios que no les corresponde, llevó a crear nuevas reglas de disciplina en las que aún se estudia su aplicación. Son 7 nuevas disposiciones que deberán cumplir los gendarmes. Algunas de ellas se aplicarán incluso cuando no porten el uniforme, como la prohibición de ir a los centros de tolerancia, nightclubs, inclusive en sus días libres, se dio a conocer. Bueno, ahí sí ya creo que va un poquito más allá de lo normal, porque ya en sus días libres creo que tienen el libre albedrío para hacer lo que ellos deseen con su vida, ¿no? Lugar donde estén, pero con el uniforme, que ese agradito, ahí sí se les durmía a estos policías, pues estoy seguro que no ha de ser la primera vez de pronto que están pepeándose, como dice nuestra gente, chupando trago. Pero qué manera de pensar, pues, ¿no? La verdad que hay gente que no, yo lo entiendo, en este país donde se habla tanto de que no hay trabajo y lo tienen, y estos señores policías, ¿acaso no tendrán días libres? ¿Acaso no tendrán ellos sus vacaciones para que puedan aprovechar? Porque cuando entraron a la policía sabían lo riguroso que es la disciplina allí, donde por lo general casi no hay días de asueto como cualquier trabajo lo tiene, y es ahí cuando ellos más trabajan. que se privan muchísimo de estar con su familia en actos importantes de un cumpleaños, una Navidad, un fin de año y así por el estilo, ¿no? Entonces, ya si hacen esto, lo hacen sabiendo. Sí, señor, son necios entonces. Inicio de espacio publicitario. Yo quiero recordarles a ustedes que la estimación y la consideración del abogado Carlos Corral y su personal para sus estimados clientes del campo y la ciudad está reflejada en la excelente atención y toda la mercadería. Tiene calidad de exportación en Mi Calzado del Colorado. Hay zapatos para estudiantes del kinder, escuela, colegio, la universidad, academias, oficinas, también de lona y cuerina, botas Cat Caterpillar, botas y zapatos de caucho deportivo en preciosos modelos y vistosos colores a su elección. Póngale atención que está la dirección de su predilección, calle Washington y Colón. Y no se olvide que si busca la mejor medicina y comprar la barata, ahí está su farmacia Santa Marta, que es la farmacia de todos. En farmacia Santa Marta, si usted no puede ir a comprar, nosotros le llevamos la medicina a su casa. Nos llama al 361-586, es el teléfono que usted debe tener siempre en casa. Presente 361-586, para cualquier momento o emergencia, llama a la farmacia y le llevamos la medicina a su casa. Y para vender o comprar, Tito Oscar, yo le recomiendo visitar. Compramos y vendemos carro en todas las marcas y modelos. Al comprar, pagamos los mejores precios y de contado. Y vendemos con grandes facilidades de pagos y tarjetas de crédito. Haga su sueño realidad vendiendo y comprando su carro en Tito Oscar, ubicado en el Bypass y calle 24 de Mayo. Y para que su oficina sea diferente y cómoda, Tito Muebles. Vendemos muebles de oficina, archivador, escritorio, biblioteca, sillonería en general y hacemos trabajos en aluminio y vidrio. E instalamos cielo raso. Les esperamos en la avenida Sixto Urán, Ballén y Amazonas, su gerente, el ingeniero Tito Muñoz Zambrano, señora Ejos, teléfono 230-556 y 0994-405-452. Y Distribuidora Pepe, creciendo junto a usted. Hoy le invitamos a Distribuidora Pepe para que para estos tremendos soles que hay, se compre usted su paraguas. Sí, señor, esto le va a servir para que se proteja del sol. Recuerde que el sol causa cáncer en la piel. O si no, se compra usted un sombrero o una gorra y eso le va a servir muchísimo. O si no, cómprese sus gafas. Allí también se las venden. Tenemos bloqueadores solares y, en fin, todo cuanto usted requiera para proteger su salud, para proteger su vida. En Distribuidora Pepe le esperamos en el agua potable y aquí a pocos pasos de la radio. Y recuerde, la funeraria Santa Gema, la funeraria su confianza. El mejor servicio en funeraria está en funeraria Santa Gema. Pague con su tarjeta de crédito hasta 6 meses sin intereses. En funeraria Santa Gema, en la 7 de agosto, Pichín, a ver, en la 7 de agosto, y Juan Montalvo, y en la Roca Fuerte, y Vargas Torres. Y atención, que Panadería El Trigal le ofrece el mejor pan. El exquisito pan está en Panadería El Trigal, en la 7 de agosto, frente a la plazoleta de Leo Santos Macay. Y productos naturales, el polen. Le tiene a usted la medicina que requiere para que se me cure el natural sin químicos. Pues natural es el polen. No se olvide que nosotros tenemos la pastillita del amor. Haga feliz a su pareja con la pastillita del amor. Y para esos dolores de cabeza tenemos medicina, para esos dolores de garganta. Ahí estamos para ofrecerles la mejor medicina. Está con tos. Cambio de clima viene trayendo muchos problemas respiratorios. Entonces venga al polen, que el naturópata José Luis Zambrano lo va a atender rápidamente. Aquí frente a la radio y frente al mercado, y aquí junto a la radio también está Almacenes Don Víctor, donde todo se vende a precio mayorista y tenemos los electrodomésticos y artículos para el hogar. Las licuadoras, los televisores, los equipos de sonido, la amplificación para el disco móvil, iglesia, colegio, escuela y mucho más. No olvide, donde Víctor le esperamos. Y el centro especializado en optometría óptica Chone. Anunciamos que en óptica Chone este sábado estará en Chone la doctora Mónica Vargas, la cirujana oftalmóloga que tiene una subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo y estará atendiendo en óptica Chone. Este día sábado, desde las 8 de la mañana, en enfermedades de ojo, glaucoma, retinopatía, presión ocular, estrabismo y cirugía de catarata y dirección. No se olviden, óptica Chone, este sábado la doctora Mónica Vargas. Les esperamos para que sean atendidos por esta gran profesional. La Dirección de Lides y Regionalización del Gobierno Provincial de Manabí trabaja por la integración total de la provincia. A nivel intercantonal, hemos resuelto 27 de 31 conflictos de límites internos para alcanzar la unidad diferenciada. Unidos, fijándonos metas compartidas, lograremos mayor fuerza competitiva y más rendimiento. Gobierno Provincial de Manabí, fomentando la integración como estrategia de desarrollo provincial. acuerdo de condolencia. La agrupación de transporte rural de carga y pasajeros de camionetas, baldes y cajones, Chone, Los Tres Ríos, considerando que en la ciudad de Chone los 7 días del mes de mayo dejó de existir el señor José Ramón Álvarez Vinces, que el extinto fue padre de don Álvarez Zambrano, Johnny Ricardo Rafael, socio activo de nuestra agrupación, acuerdan lamentar tan irreparable pérdida que luta a tan distinguidas familias de esta localidad, enviar una ofrenda floral para adornar su tumba, asistir en corporación al traslado de sus restos mortales, entregar el presente acuerdo al compañero socio Álvarez Zambrano Johnny Ricardo Rafael y publicarlo por las radios locales. Dado y firmado en la sala de sesiones de la agrupación a los 8 días del mes de mayo del 2015, Wilson Cedeño Figueroa, presidente, Ramón Moreira Villavicencio, secretario de Actas y Comunicaciones, Giovanni Bravo Chavarría, tesorero de la institución. Fin de espacio publicitario. Hoy te recuerdo, mi amor. Qué lástima. Ya sin cariño. Quizás. Quizás un rencor sordo transite por mis venas. Pero es que en la senda optimista de mi vida se cruzó la sombra de una mentira. Yo te adoraba. Mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso fue todo aquello! Amor, hoy me voy lejos de ti y en mi amargura sin fin quiero cantarte al partir. No sé si mi canto llegará hasta el rosal de tu amor, pero en mí perdurará. Tal vez a otro amor te entregarás, pero olvidarte de mí no podrás lograr jamás. Si alguna vez en tu senda el vino del dolor te hace llorar, ruega a Dios que no sea porque te hayan mentido, que no se marchiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad, esa realidad cruel que cerró mi corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor. Ya no te quiero, pero qué triste sentirse vacío, sin fuerzas, sin ganas de amar. Qué triste sentirse herido y haber aguantado de pie el dolor de una mentira. Amor, no quiero verte llorar, pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás. Yo sé que de mí te acordarás, sé que te arrepentirás de ocultarme la verdad. Adiós, de besarte al partir. Sé que me miente tu boca y antes prefiero morir. Antes prefiero morir. Antes prefiero morir. ¿Por qué llorar? ¿Por qué, mi amor? No llores más, no, por favor. ¿Por qué sufrir si estoy aquí a tu lado? ¿Por qué sangrar si amar no es un pecado? Y por amor tu vida has entregado. No llores más, tu confesión me da valor. ¿Por qué llorar? ¿Por qué, mi amor? Mi niña, no llores tu pasado, es un sueño olvidado, hoy tienes otro amor. Dios te ha perdonado, hoy te perdono yo. No llores más, tu confesión, basta ya, mi dulce compañera. ¿Por qué sufrir si el amor es primavera? ¿Qué importancia tiene si un lejano invierno te robó una flor que ya está muerta? Ven, corramos por la vida, que la vida nos abrió sus puertas. Y ya verás cómo nuevas flores habrán de venir a perfumar tu huerta. No llores más, no, por favor. Mi niña, no llores tu pasado, es un sueño olvidado, hoy tienes otro amor. Si Dios te ha perdonado, hoy te perdono yo. Hoy te perdono yo. Hoy te perdono yo. Se fueron amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que las espumas que lleva el ancho río. Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino, espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje, ya nunca volverán.

Todo Cash, más efectivo. Con más de 10 años ofreciendo el mejor servicio a la comunidad. Compramos y vendemos oro con opción a retroventa hasta 4 meses plazo. En Oro Cash, pasamos sus joyas gratis. Vendemos oro de 18 quilates. Aceptamos PIN acumulativo hasta 3 meses plazo. Oro Cash en Chone, calle Pichincha, 103 y Bolívar. Prende al cajero del Banco del Pincha. Teléfono 2360-493. Celular 09-81-84-4077. Sucursales en Puerto Viejo, Calceta, Tozagua. Será un gusto atenderle. Visítanos en nuestra página web www.orocash.com.es. Don Paco rematando calidad y variedad. Paco rematando para el campo y la ciudad. Chone Pac, mi dinero no se tapa otro lugar. Chone Pac, mi dinero siempre alcanza un poco más. En Chone Pac encontrarás de todo para lograr víveres, artículos de bazar, de limpieza y mucho más. Pues Don Paco rematando y el pueblo economizado. En Chone Pac, de todo para mi hogar. Donde Don Paco siempre encuentro calidad y variedad. Yo compro en Chone Pac, de todo para mi hogar. Don Paco siempre rematando y el cuerpo me avisa más. Compro en Chone Pac. Visítanos en las calles Cochimpo y el Colascano, diagonal Centro Comercial Municipal. Atención, Chone. Está aquí la tienda que salva su vida con los mejores medicamentos, productos naturales, el polen. El polen. Amor, otra vez me vas a dejarme ir. Para que no le pase esto, tenemos el nuevo realizante sexual, jarabe Pequemos. Pequemos. Evita la eyaculación precoz y desinflama la próstata para que tumbes la cama. ¿Tiene problemas de estreñimiento crónico? Tu organismo necesita una limpieza. La solucita la brinda Digestive para que tu vientre quede plano con Operadita al 15. Y si lo que quieres es mantener una figura enviable y perder peso, te ofrecemos lo mejor del mercado. Nature Slim Belly. Nature Slim Belly. Como distribuidores para Manabí, al por mayor y menor. Estamos en la calle Washington 200 y Atahualpa, frente a Radio Libertad. Productos naturales, el polen. Productos naturales, el polen. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada, en convenio con Seguros del Chincha, ofrece a sus miles de afiliados los mejores seguros para toda familia. Estos se han incrementado. Seguros de vida por muerte natural, $1,650. Por muerte accidental, $3,300. Fondo mutuorio de $1,300. Gastos médicos de accidente, $450. Atención médica y odontológica permanente. Acérquese a nuestras tres oficinas y si no se le han debitado los servicios cooperativos, solicítelos inmediatamente y estará protegido. Recuerde, compañero socio, que la cooperativa Chone Limitada y Seguro de Pichincha protegen a toda su familia. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada, matriz en Chone, calle Pichincha y Páez, esquina. Agencia San Vicente, calle Francisco Lozano y Alfaro, esquina. Nuestra nueva agencia en Flavio Alfaro, calle Agustín Zambrano y Bolívar, llegó nada al Parque Central. Fin de espacio publicitario. Un vestido largo, muy blanco, y el telfón de un velo azul. Que los pétalos que lluevan sean blancos y que estén blancas las caras de los que se ocupan de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo cuajado de estrellitas temblorosas y pondremos por testigo el mismo viento de la más bella que sean de todo nuestro. Llorar ante el que dirá, vive orgullosa de ser mi esposa, aunque no jures ante un altar. La otra exhibirá un viejo papel, pero su cuerpo pasó de largo sin dejar huellas sobre mi piel. Es hora de enterrar por siempre tus flores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, murmuraciones de tanta maldad, solo son culpables de amar y amar, o de amar y amar. sombra tu vestido largo y blanco, y en el pelo un azul, que los pétalos que lluevan tan blanco, y que estén en las caras de los que se ocupan de ti. Nuestro templo tendrá un techo bajado, estrellas temblorosas de amor. Y pondremos por testigo al mismo viento de la más bella herejía que será ante todos.